Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy se cumplen 2 años del estado de alarma, del día y del momento en el que todo cambió. Parece mentira cómo pasa el tiempo. 2 años, hoy justo hace 2 años. Hemos vivido una experiencia que nunca pensamos que iba a suceder. Cuando los datos se complicaron en China, nunca creímos que nos iba a tocar, pero nos tocó. Incluso pensamos, yo el primero, que eso no iba a suceder, que era todo un poco una exageración. Luego, los casos crecieron en Italia, en cuestión de semanas, en toda Europa. Casi todos los países del mundo cerraron y se vieron escenas casi apocalípticas. El segundo año ha sido más suave, pero el espejismo se rompió en Navidad. Ahora sí, parece que hemos llegado casi al final, pero no lo olvidemos. Son casi 6 millones de personas que han muerto en todo el mundo, y en España casi 100.000. Las mascarillas y las medidas de seguridad han salvado decenas de millones de vidas. Y las vacunas a la humanidad, el día de mañana, con todos sus defectos, existirá gracias a la ciencia. El tiempo no ha hecho más débil al virus, lo ha hecho la ciencia y los tratamientos. Esa lectura no tiene matices. Incluso quienes hacen críticas extrañas se están beneficiando. No hemos salido mejores, pero tampoco peores. Sí hemos salido más conscientes. Y tendencias primitivas y creencias irracionales nos han hecho saber que aún estamos en la cueva. Incluso ahora parece que no quieren que esto acabe. Pero no cerremos el episodio todavía. Sepamos que la pandemia va a proseguir, especialmente en los países que tienen más dificultades económicas. Es paradójico. El dinero que ha salvado el primer mundo es el mismo dinero que falta y va a condenar al segundo y el tercero a que todo esto siga durante un tiempo. Lo dicho, hoy se cumplen 2 años del estado de alarma. Hoy, 2 años, no lo olvidaremos. 14 de marzo de 2020, estado de alarma. Hoy hace 2 años. Casi, por fin, hemos acabado. Ahora mismo aquí comienza La Rosa de los Vientos, 1:04, estamos hasta las 5 de la madrugada, la noche de los domingos, ya lo sabéis, La Rosa de los Vientos, de 1 a 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y la página web, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, OndaCero.es y Almohadilla Rosa Vientos. Tenemos tertulia esta noche, es noche de tertulia con Mando Martínez, con Juan José Sánchez Oro, con Giuseppe Guijarro, que está aquí con nosotros y que se ha venido desde Barcelona a los estudios centrales de Onda Cero en Madrid, justo 2 años después, en 2 años que llevaba sin estar aquí, porque ha pasado lo que ha pasado, lo que hoy se cumplen 2 años el estado de alarma. El estado de alarma ha influido absolutamente a todo y también está con nosotros en la tertulia Zona Cero esta noche Manuel Carvellal. Y también esta noche Cosén del Pasado con Laura Falcolara, que nos hablará de bicolocaciones y mujeres con historia. Silvia Casasola nos presenta La Vuelta al Mundo en 15 mujeres. Y además, en unos instantes estamos hablando del país más misterioso del mundo, de la civilización más desconocida y de la que no se deja de estudiar. Vamos a hablar y vamos a estar con la presidenta de la Asociación de Egiptología de España. En tan solo unos instantes hablamos de los misterios de la civilización egipcia. Y también hablamos esta noche del espacio, del cosmos, de lo importante que fue el cosmos, el cielo nocturno en las civilizaciones del pasado, de cómo las construcciones de entonces se hicieron en función de lo que se veía de noche. Y Fronteras del Futuro, Javier Sevillano nos va a presentar ¿qué es ese botón genético que todos tenemos para matar microbios? Y cuéntame cómo pasó. Esta noche invitado Antonio Pampliega, el periodista que nos va a hablar de mujeres afganas, mujeres deportistas, mujeres que tuvieron que salir también en este año pasado, hace tan solo unos meses, de Afganistán. Todo el equipo preparado, con Javier Sevillano en redacción y producción, ya Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, y junto a mí Silvia Casasola en la codirección. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Yo, mira, todavía tengo ecos de la entrevista de ayer con Alberto Sáiz y me quedo un poco con la reflexión que le hacía. Por favor, que se llegue a ese punto de acuerdo lo antes posible para que no haya más muertes. Porque hoy por hoy Ucrania no puede ganar a Rusia. Así que vamos a ver si llegamos a ese acuerdo para que no haya más muertes y la gente deje de sufrir y tenga que dejar de salir de su país. Antonio, Alberto Sanz, que estuvo con nosotros, fue durante 5 años el director de inteligencia en nuestro país, de los servicios de inteligencia, el jefe de los espías españoles. Bueno, pues un alto mando militar, una persona con su responsabilidad, con su cargo, ha dado y dio una de las elecciones más pacifistas y más pacíficas que se puede dar en estos días sobre lo que estaba pasando en Ucrania, tras el ataque de Rusia. La verdad es que nos dio aquí en La Rosa del Viento es una lección de tranquilidad y cómo enfrentarnos a lo que está ocurriendo. Quien quiera escucharlo, lo tiene ahí, en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En la sección dedicada a La Rosa de los Vientos está la entrevista con Alberto Sanz, que estuvo con Fernando Rueda, con Fernando Rueda en materia reservada. Así que yo creo que bueno, pues una recomendación muy, muy buena para ver la perspectiva tal y como está ahora. Y una piedra que se ha roto, una piedra que dice la leyenda, lo vamos a saber ahora, que si se rompe va a salir el demonio desde dentro. Lo vamos a conocer en este comienzo rapidísimo que vamos a hacer de la tertulia en La Rosa de los Vientos, el programa que comienza ahora mismo, 1:09. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Primeras noticias, primer apunte. Vamos a hablar de Egipto en tan solo unos instantes. Pero primera noticia, primer apunte en esta tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juan José Chezorro. ¿Cómo estáis? A los tres, saludos. Hola, muy buenas. Mado. Nos faltas sí, tú mira. Aquí, ¿eh? Nos faltas tú aquí en Madrid. La cumpleañera, ¿no? Sí. Cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Versión 4.3. Y ya lo estáis escuchando, se ha reído, que está con nosotros después de 2 años que no venía a los estudios en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Guijarro, Josep, muy buenas. Se dice pronto, pero es verdad, tenía muchas ganas de volver a poneros cara, ver si habíais engordado o no en la pandemia. Doy fe que sí, que todos están gordos. Tú no, tú estás más joven, más delgado, más alto. Que voy a estar más joven y más delgado. Estoy, bueno, será las dioptrías que estoy perdiendo, ¿viste? Ser eso. Pero sí, la verdad que muy feliz, porque no es lo mismo, y lo sabe Mado, que está al otro lado con el HQ, que es el sistema que utilizamos aquí en Onda Cero para conectarnos a tiempo real con los estudios centrales. No es lo mismo, no es lo mismo. Esto es maravilloso. Vamos a contar muchas más cosas después en la tertulia Zona Cero, pero hacemos un primer apunte. Vamos a hablar de una piedra que vive la leyenda, que se rompe, sale desde dentro el demonio. Bueno, pues se ha roto. Esto es como el Kung Fu Panda, ¿eh? La peli. Pues espérate, porque esto tiene miga. Si no teníamos bastante con la pandemia, no tuviéramos bastante con la guerra de Ucrania, con el meteorito troyano que acaba de pasar por al lado de la Tierra, pues ahora... Con el volcán de La Palma. Con el volcán de La Palma. Hablamos de él. Ahora se ha liberado un demonio. Un demonio en forma de zorro, con nueve colas, me lo expliquen. Yo no lo acabo de dibujar muy bien, lo de las nueve colas, pero en cualquier caso eso es lo que dice la leyenda, porque entre los años 1107 y 1123 había un emperador de esos malos, malísimos en Japón, Toba se llamaba, y este emperador Toba pues fue víctima de un complot, de un señor feudal pues que estaba hasta los mismísimos para tener que pagarle diezmo, y dijo, me lo voy a cargar, y tenía una bella mujer. Esta bella mujer, atención al nombre, Tamamo no Mae. Es así, no te rías, Silvia. Tamamo no Mae. Es que parece un chiste. Por eso decía que lo de Kung Fu Panda, más o menos, que, se puso del lado del señor feudal y quiso derrocar a Toba. Pero, ¿qué ocurre? Que vino el San Jorge japonés, que, atención, se llama Miura Nosuke. Miura, como los toros. Miura Nosuke descubrió que Tamamo no Mae era en realidad un demonio. Toma un ya. Demonio en forma de zorro con nueve colas. O sea, que era una demonia. Era una demonia. Ahora iba yo a poner el femenino calla, de zorro, calla, pero... Déjalo correr. Era una demonia de siete colas. Nueve. Ah, nueve. Sí, los números son importantes en la mitología japonesa. El caso es que Miura no Suke, se cargó a Tamamo y la condenó a estar encerrada en el interior de una piedra que está en las laderas del monte Nasu. Y así lo creen los japoneses, porque de hecho esa piedra está atada con una cadena para que el espíritu de Tamamo no se pire, no pueda vagar, ¿no? Y hacer que el mal se extienda por Japón. Pero este pasado lunes, una turista japonesa que andaba por estas laderas, que es una ladera volcánica, es una piedra volcánica, la ha encontrado rota, partida en dos. Lo cual significa que el espíritu de este diablo, que ya no se llama Tamamo, o sea, al convertirse en diablo, se le llama Sesoseki, más o menos. Joder. También llamada la piedra asesina. Así que hay muchos japoneses que a sus desvelos por las guerras, por la pandemia, ahora han añadido otro problema más, que es el del diablo que vaga por ahí. Porque vaya usted a saber, igual le pille desprevenido y Tamamo se la clava. Pues entre Tamamo y Minga... No, pues sí, ya Juanjo acaba de ver a Minga. Si en su momento vino el problema de China, ahora no va a venir de Japón. Fíjate. Manuel Carvallal, nos vamos a Egipto. Ah, muy bien, yo encantado siempre. ¿A qué? Sí. Para bajar un poquito. Que vamos a hablar de Egipto ahora. Ah, muy bien. Nuestra invitada es que nos espera por teléfono. Que no discuta, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a... A ti te encanta Egipto, ¿no? A mí me encanta. La antigua civilización. Solo con leche. Yo, de cualquier manera, me gusta Egipto. Pues ahora vamos a hablar de la civilización más apasionante de la historia de la humanidad. La civilización egipcia. El mundo se está reiniciando en este 2022, está volviendo a comenzar y también está volviendo a comenzar lo que sabemos en el presente del pasado. Y lo que más nos interesa del pasado es lo que se conoce del país más enigmático, misterioso, estudiado de la historia de la humanidad. Hablamos de Egipto. Y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, con Rosa Pujol. Rosa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Rosa, a día de hoy, Egipto, ¿cómo está en la investigación? ¿Se ha vuelto a poder hacer investigación en Egipto? Sí, las misiones están todas volviendo a sus misiones, a sus excavaciones, y poco a poco se va volviendo a la normalidad. Nosotros en España tenemos unas cuantas y con resultados bastante buenos. O sea, la gente está volviendo a Egipto, hombre, con las precauciones, pero También hay que tener en cuenta que las excavaciones, pues, generalmente están trabajando al aire libre, lo cual también, pues, y el clima también favorece un poquito el que no haya demasiados problemas con el dichoso COVID. Y bueno, pues parece que van por buen camino. En Egipto están haciendo muchas cosas, del gobierno me refiero, con la inauguración del nuevo museo, ese espectáculo tan fantástico que vimos de la fiesta en Luxor y del traslado de las momias en el Cairo. En fin, que vamos a ver si podemos retomar la vida normal en Egipto, que es de mucha investigación y de mucha excavación. Una de las cosas importantes que la gente tiene que saber es que España ha tenido a nivel de investigación muchas aportaciones en el estudio, en el conocimiento del Antiguo Egipto. Sí, muchísimas. En este momento tenemos unas cuantas excavaciones que son excavaciones de referencia, es decir, están reflejadas en todas las publicaciones científicas y demás, pues porque hay algunas que llevan 10, 12 campañas, incluso más, y con unos resultados muy buenos, con grandes aportaciones que hoy en día se pueden ver en los museos y que, en fin, estamos teniendo mucho éxito. España no fue un país particularmente excavador cuando se desató la fiebre de la egiptología a finales del XIX y principios del siglo XX. Entonces no éramos un país excavador, pero bueno, pues digamos que a partir de ese granito que fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que fue cuando el mundo empezó a tomar conciencia de ello y se desató una especie de fiebre, a partir de entonces pues ya se empezó a investigar y a excavar. Y primero empezamos muy modestamente, pero en la actualidad, en fin, además son unas excavaciones y tenemos allí unos investigadores fantásticos que son muy apreciados también por la comunidad egipcia para seguir desenterrando su pasado. Has hablado de ese gran museo de Egipto, ese ambicioso museo, que creo que alberga las momias de 22 faraones, ¿no? 18 reyes y 4 reinas, que no serían faraonas, sino faraón. ¿Qué faraones, a tu juicio, son los más importantes para la historia de Egipto? Porque sabes que con la cronología y las dinastías llega un momento en que uno ya se pierde. Se pierde. Bueno, tengo que corregirte porque faraón se les llama a las mujeres que reinaron en solitario, que son unas pocas. Sí. Pero las demás no se les puede llamar ni faraonas, ni siquiera reinas, porque eran consortes, o sea, eran su título verdadero, el título que constaba en las inscripciones y demás, era el de gran esposa real. Entonces, estas que, bueno, sí que hay alguna faraón de las momias del nuevo museo, el nuevo museo de la civilización, que es donde trasladaron las momias que había en el museo antiguo, el del centro del Cairo, y que fue esa ceremonia tan bonita que vimos, ¿no? Ahí se trasladaron las momias a ese nuevo museo. Y luego el otro museo enorme, el que están haciendo cerca de las pirámides, pues yo pienso que bueno, la verdad es que el museo tradicional, el que estaba en la plaza del Tajarir, ese se quedaba pequeño porque realmente lo que tenía expuesto era mucho menos de lo que tenía en las bodegas, que era como una ciudad lo que había debajo del museo. Entonces, este museo pues puede ser tan grande que yo siempre digo que van a tener que poner un servicio de bicicletas para verlo porque va a ser enorme, porque es muchísimo lo que tienen allí para exponer. Yo espero que una vez que esté terminado e inaugurado sea toda una experiencia verlo, porque museísticamente, lógicamente, será mucho más fácil de ver todas las cosas. Tendrán los carteles actualizados, cosa que en el otro museo estaban de la época de los grandes descubridores, de hacía mucho tiempo estaban los carteles que algunos ni se leían. Supongo que ahora lo harán todo, pues todo estará nuevo, habrá mucho más sitio, también será más fácil de proteger ante una posible agresión como la que sufrió en la primavera del 2000, la primavera árabe que llamaron del 2010, que entraron en el museo y dañaron algunas cosas y otras desaparecieron. El hecho de estar en mitad del desierto, lógicamente, es mucho más fácil de proteger, pero sobre todo que va a poder albergar muchas más cosas con mucho más espacio, sin ese abigarramiento, con mucha más luz natural. Y yo creo que va a merecer la pena volver a ir a Egipto solamente por ver estos dos nuevos museos. Precisamente eso que decías al comienzo de esta respuesta tiene mucho que ver con la pregunta que me ha venido a la cabeza sobre si hay mito o no mito cuando decimos eso de que los antiguos egipcios eran muy desarrollados y avanzados socialmente en cuanto a los derechos de los trabajadores, a la igualdad de hombres y mujeres. ¿Hay algo de mito y hay algo de realidad en toda esta creencia? Hay mucho de realidad. los derechos de los trabajadores, bueno, los derechos de los trabajadores, pues trabajaban mucho, la gente trabajaban mucho porque ellos no tenían, su semana no era de 7 días, su semana era de 10 días, entonces ¿ah, sí? Descansaban menos, ¿no? Por así decirlo. Pero a pesar de que tenían los días del año y las estaciones, vamos, los romanos les copiaron el calendario, para entendernos, ¿no? Es decir, ellos tenían su calendario de 360 días y les sobraban 5 que los dedicaban un poquito a digamos, una especie de carnavales, ¿no? Entonces ellos ya tenían su año de 365 días, pero eran las semanas eran de 10 días, o sea, el mes tenía 3 semanas de 10 días. Pero lo que sí que es absolutamente cierto con testimonios, con vestigios absolutamente ciertos, los derechos de las... Entonces no se llamaban derechos de las mujeres, sino simplemente las mujeres estaban mucho más consideradas de lo que estuvieron después en época griega, donde estaban reducidas al gineceo, o en época romana, donde estaban, pues digamos, supeditadas al poder del paterfamilias. Entonces las mujeres no tenían ninguna relevancia ni ninguna labor para la comunidad, digamos, en Grecia y en Roma. En cambio, en Egipto sí sabemos desde épocas muy antiguas que había mujeres médicos, había mujeres jefes del taller de tejido, por ejemplo, había, por supuesto, oficios un poco más tradicionales, como puedan ser el de comadrona, ayudando a los partos, pero luego, pues sacerdotisas, había... bueno, pues las mujeres podían trabajar fuera de casa, podían trabajar en trabajos para la comunidad, pero no solamente eso, sino que los bienes que la mujer aportaba al matrimonio eran de ella, no eran gananciales, eran de ella, y ella podía hacer con su herencia o las tierras o lo que tuviera, tenía poder para firmar contratos, para contratar gente, para desheredar a los hijos si venía el caso. Y incluso una cosa muy curiosa es que, por ejemplo, la patria potestad de los hijos, cuando moría la madre, por ejemplo, la madre de un niño pequeño, pues la patria potestad, lo lógico es que en nuestra sociedad suele pasar al padre. Pero los egipcios consideraban que eso era un término un poco ambiguo, ¿no? Que podía ser el padre o no. Por lo tanto, la patria potestad pasaba al hermano de la madre muerta, si es que lo había. Porque consideraban que el hermano de la madre sí que tenía consanguinidad con la madre. Mientras que el padre, pues vaya usted a saber, ¿no? Si era tan importante el papel de la mujer dentro de la sociedad egipcia, ¿por qué les costaba un poco el reconocer la posibilidad de que pudiera reinar una mujer? Porque incluso hasta Hatshepsut, las leyes era como que no sé hasta qué punto la pudieron arropar todos los que estaban alrededor para que realmente ella pues pasara la historia, porque a lo largo de los siglos nos ha llegado como que no había ningún faraón mujer. No, pues antes de Hatshepsut hubo varias que gobernaron en solitario. Y bueno, pues me refiero, cuando digo antes, me refiero a lo mejor a 1000 y pico años antes, ¿no? Uh-huh. O sea, en el reino antiguo ya hubo mujeres que gobernaron. Bien, es verdad que muchas veces tenían el título, entre comillas, de regentes porque los hijos eran pequeños o, ¿sabes? O sea, que tampoco era... no era una cosa de nacimiento, ellas no podían gobernar de por sí de nacimiento, pero casi siempre por tema de regencias o por tema de la muerte del que debía ser el sucesor y demás, pero el caso es que sí que hubo otras mujeres antes que Hatshepsut, y luego tenemos a la gran Cleopatra, que lo curioso, fíjate, que fue la última mujer gobernando en solitario, la que se tiene noticia, hasta la reina Isabel de Castilla, gobernando en solitario, me refiero, sin el apoyo de un hombre, ¿eh? O sea, que es realmente sorprendente. Y además, durante la época de Cleopatra, cuando Cleopatra fue a Roma en aquel viaje, que fue eso que hemos visto en la película, ¿no? Que llega con todo la pompa y el boato, que no sabemos si realmente fue así. Uh-huh. Pero la influencia egipcia causó un poquito de cambio en la sociedad romana. Es decir, las romanas dijeron, bueno, y si estas egipcias pueden tener un papel importante, causó un poquito de revuelo y una especie de despuntar del papel de la mujer en la sociedad romana, que desapareció con Cleopatra, ¿eh? Luego volvieron por sus fueros. De todas las excavaciones y misiones que hay españolas ahora mismo en Egipto, o que se van a reiniciar o que van a comenzar ahora, ¿en cuál crees que debemos tener nuestros ojos atentos? Porque podemos contar cosas importantes que se pueden descubrir del Antiguo Egipto. Bueno, tenemos la excavación, digamos, la excavación oficial del Museo Arqueológico, esa es la importante, pero quizá es menos llamativa que la que están llevando a cabo en Luxor, en una zona llamada Drabuel Naga, que la lleva el doctor Galán, José Manuel Galán, del Consejo sí. Superior de Investigaciones Científicas, y que se llama Proyecto Yehuti, que empezaron hace muchísimo tiempo. Yo creo que empezaron, pues no, debía ser como el año 2000 o 2000 y poco, y bueno, pues en principio tenían la concesión para un par de tumbas que ya habían sido exploradas en la antigüedad, pero para reabrirlas, documentarlas, etcétera, pero han seguido encontrando allí cosas, y ahora siguen teniendo trabajo y están encontrando cosas realmente importantes, tan importantes que están puestas en el Museo de Luxor lo que han encontrado, y son cosas que todavía nos van a dar mucho juego esa excavación, porque bueno, se espera que haya allí alguna sorpresa. La última que hemos recibido de sorpresa de ellos, bueno, ha sido un magnífico ataúd que encontraron intacto y que es preciosísimo, pero sobre todo pues un pequeño jardín que encontraron, un jardín funerario, vamos, no era un jardín, no puede uno desenterrar un jardín, ¿no? Una maquetita, por así decirlo, de jardín, pero que todavía conservaba incluso las semillas y demás, y que es un tipo de jardines que sí que los hemos visto en las paredes de las tumbas, y es el único que ha aparecido hasta la fecha. Por tanto, sí que, hombre, lo que podemos decir es que tesoros así en plan Tutankamón, esos ya son difíciles. Ah, bueno, pero esos son difíciles en España, es misiones españolas y de cualquier sitio, claro. Por supuesto. Hombre, eso no quiere decir que de repente el valle nos dé alguna sorpresa, pero eso es más difícil, empezando por la principal razón es que casi todas fueron violadas en la antigüedad, y que el oro que pudieran contener, pues lo mismo lo llevamos ahora en los pendientes que tenemos en las orejas, ¿no? O sea, que eso no se puede saber, pero no obstante, a pesar de no ser tesoros de valor intrínseco, sí que tienen mucho valor arqueológico, porque sobre todo si se descubren a veces la cerámica, que le damos poca importancia, pues la cerámica es una fuente inagotable de información sobre la vida cotidiana y sobre los ritos funerarios, en fin, que hay muchísimas cosas importantísimas en las excavaciones que no tienen por qué ser tesoros, ni a veces son poco llamativas para el gran público. Pero tenemos muchas excavaciones, tenemos otra en la zona de Asuán, de la Universidad de Jaén, en una zona que se llama Kubet el Jawa, y que también empezó con un par de, digamos, de agujeros que se tuvo que poner ahí a excavar, y el pequeño agujero resultó ser una puerta de entrada de 2 metros y pico de alta. Y bueno, pues siguen allí excavando y encontrando cosas, y bueno, pues tenemos muchas excavaciones muy importantes. Por otra parte, también el de la Universidad de Sevilla, Miriam Seco, está restaurando, o sea, está sacando a la luz lo que fue el templo funerario de Tutmosis III, ni más ni menos, o sea, un faraón importantísimo, ¿no? En fin, que sí que tenemos muy buenas concesiones y muy buenos arqueólogos trabajando en ello, lo cual nos llena de orgullo, porque lo nuestro es divulgar y dar a conocer al mundo este fascinante mundo. Claro. Creo que este año se celebra el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y bueno, pues ya sabes que siempre colea que si es leyenda, que si es verdad, el asunto de la maldición, hija mía, de los faraones. Entonces, además viene de la época de Tutankamón. A ver, sí. Acláranos, para que la gente, si tiene que ir con cierto temor a la hora de excavar o no. No, ninguno. El único temor que tienen que tener cuando excavan es que las serpientes y los escorpiones, eso es con lo que tienen que tener cuidado. Pero las maldiciones, es verdad que sí que ponían en las tumbas y que decían que, bueno, que yo soy un poderoso mago, y todo el que entre a perturbar mi sueño, yo le mandaré toda, bueno, o sea, pero ponían todo tipo de desgracias que ocurrirían a los que entrasen en la tumba. Esa era una manera, en una sociedad primitiva, de descorazonar a los ladrones. Está claro que los ladrones no se descorazonaron lo más mínimo y se llevaron todo lo que pudieron, y que el hecho de escribirlo en las paredes no significa que se vayan a cumplir. Desde luego, todo ese mito que hay en torno a la tumba de Tutankamón, que si el mecenas murió de forma extraña y todos los que participaron en la excavación fueron muriendo de forma un poco atípica y tal, eso es un bulo, porque el descubridor, es decir, Howard Carter, murió en su casa en Londres de viejo tranquilamente, porque después de descubrir a Tutankamón él se retiró, se volvió a Londres y ya no siguió con su carrera arqueológica, se dedicó pues tranquilamente a vivir en su casita y murió de viejo, vamos, o sea, de viejo. Y además, de lo que dicen que se llevó tanto y más cuanto de allí, pues tampoco murió nadando en la abundancia. O sea, que quiero decir que todas estas cosas son cosas que se alimentan, que bueno, son exóticas, resultan atractivas, venden, digamos, periódicamente a los periódicos, quiero decir, y entonces pues la gente se lo acaba creyendo, lo de la maldición de los faraones. Han corrido ríos de tinta, uh-huh. Se han escrito libros, se ha hecho de todo, pero ya te digo que el hecho de escribir una maldición en la pared no significa que se cumpla. O sea, yo muchas veces me dan ganas de escribir maldiciones para otras cosas y no se cumple ninguna, claro, es verdad que yo no soy maga, eso también. Seguramente el tema de Tutankamón y todo lo que tiene que ver con él es uno de los dos temas fundamentales e importantes en la historia de Egipto. El otro, más incluso, creo, las grandes pirámides, las tres grandes de Keops, Kefren y Micerinos. ¿Hay algo nuevo que se puede hablar sobre este tema? No, lo de las pirámides es, de momento no, fíjate que en la asociación nos llegan multitud de personas que pues hacen sus investigaciones pues con mejor o peor resultado, ¿no? Y casi ningún, vamos, nosotros hemos decidido no dar, o sea, a menos que nos presenten algo que sea perfectamente plausible, pues hemos decidido ni publicar ni dar crédito a nada de esto, porque además pensamos que nosotros tampoco es nuestra función es divulgativa simplemente, pero si uno tiene algo importante que decir, donde debe presentarlos a la comunidad egiptológica científica, debe presentar en una universidad o en un congreso o algo así. Digamos que nosotros no tenemos ni debemos ni podemos darle crédito, pero nos llegan teorías de lo más peregrino sobre la construcción de las pirámides. La teoría de las rampas de arena para subir los bloques de piedra y tal es un poco irrealizable, porque tendría tal cantidad de arena que haber hecho que incluso las rampas llegarían al Cairo actual. O sea, que quiere decirse, para que tuvieran una inclinación que fuera factible de subir los bloques pues con la ayuda de animales, etcétera. Es decir, no, que como siempre decimos, nos han dejado la tortilla hecha, pero no sabemos la receta. ¿Cuál es tu hipótesis y cómo crees que se construyeron esas pirámides? No tengo ni idea. No, no lo sabemos todavía. No lo sabemos. O sea, hay quien dice que por medio de una especie de grúas de madera, pero es un poco impensable, porque por muy gruesos que fueran los troncos y aunque fueran ayudados de grúas, o sea, quiero decir, grúas, poleas y cosas así, pero claro, es que no tenían hierro. El poco hierro que tenían era hierro meteórico, o sea, no podían hacer grandes construcciones de hierro. Tenía que ser toda base de madera. En Egipto no hay maderas tan duras, en Egipto hay palmeras y maderas muy blandas. De hecho, la madera de los ataúdes suele ser de cedro del Líbano, no es de Egipto. Entonces es difícil que un bloque de 2,5 toneladas pudiera ser subido por un tronco de madera, ¿no? O sea, es muy extraño, no hay una teoría que pueda decir, pues le doy un poco más de crédito a esta que a la otra. No se sabe, lo único cierto de las pirámides es que tiene 146 metros de alto y que de alguna manera subieron esas piedras allá arriba. ¿Cómo? No lo sabemos, porque además las pirámides grandes tienen no están inscritas por dentro, quiero decir, están vacías, no tienen ninguna cosa. Entonces, no nos han dejado escrito nada sobre ellas. Sabemos que existían en la antigüedad porque se las nombra, porque todas las pirámides tenían su nombre particular. Se las nombra y sabemos que están ahí desde la cuarta dinastía, incluso algunas desde la tercera, la escalonada. La escalonada sí que podemos saber cómo se hizo, efectivamente. Tiene escalones y fueron haciendo esas estructuras trapezoidales que ellos llamaban mastaba, que en árabe quiere decir un banco de estos donde exponen la mercancía los comerciantes. Entonces era un banco sobre otro, cada vez más grande, y al final quedó una una pirámide con 6 escalones grandes que ahora la están, creo que ya la han terminado de restaurar porque acumulaba mucha arena en los escalones, y es, pues es del año 2600 antes de Cristo. ¿Cómo lograban mover esos bloques? Pues es que no nos cabe en la cabeza, no hay una teoría que se le pueda que, pero no eran el que, ovnis, el que lo ¿no? averigüe. No, ovnis, desde sí. luego que no. Y aparte de todo, hay que pensar que no fueron. Amigo, No, que yo siempre prefiero pensar que quienes hicieron esas maravillas eran como ellos, nosotros, claro. Eran como nosotros y no tenían antenas. O claro, sea. Claro. Eran ellos de una forma que no conocemos, pero es que ellos eran muy listos, muy avanzados, muy tecnológicamente desarrollados, y tenemos que buscar hipótesis en su interior. No las conocemos, pero no hay que irse lejos a buscarlas. Seguramente estaban en ellos. Efectivamente, ellos conocían perfectamente poner de pie esos inmensos obeliscos requería un conocimiento de la física tremendo, ¿no? Porque los trasladaban en barco, los cargaban de dos en dos para que los barcos no volcaran, contrapeados. Luego después esperaban a que bajara el nivel de la inundación del río para sacarlos del barco, en fin, que lo tenían perfectamente, y luego los subían a base de cuerdas y de tirar de ello, ¿no? Pero vamos, el gigantismo de las estatuas y de los monumentos egipcios es que sorprende, porque realmente allí es que te encuentras pequeñito, ¿no? Uno va a Grecia o a Roma y los templos pues son razonables, pero uno va a Egipto y los tamaños son como que dice uno, pero Dios mío, ¿por qué lo hacían tan grande? Las pirámides son verdaderas montañas, ¿no? O sea, es inexplicable cómo pudieron hacerlo. El día que haya una teoría que algún ingeniero que nos diga, pues esto se tuvo que hacer así por necesidad, pues será un gran descubrimiento, pero hoy por hoy no hay ninguna teoría. Hay muchas cosas que se apuntan, que dicen que si las piedras subían por dentro de la pirámide con poleas, otros que dicen que esta especie es que le digo grúas, pero vamos, la palabra sería como esos aparatos que había en los ríos para sacar el agua con un contrapeso de piedra, ¿no? Les llaman shaduf, que era una especie de cestas donde cogía el agua por un lado y con una piedra de contrapeso por detrás la subían a donde querían, ¿no? Pero claro, eso va bien para el agua, pero para bloques de 2,5 toneladas es muy complicado. Los de las rampas, pues tampoco parece probable. No se sabe, o sea, lo positivo es que hay que ir a verlas, eso sí. Sabe muchísimo sobre Egipto, lo ha demostrado una vez más. Es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Ella es Rosa Pujol. Rosa, mil gracias. Encantada, buenas noches. Un placer. Hacemos una pequeña pausa, un inciso, para que toméis nota de algo que es muy, muy importante. Ir corriendo a por un bolígrafo. Y os contamos algo que, por desgracia, todos sabemos. Ya casi son 3 millones de personas. Los refugiados, las personas que han salido de Ucrania. Ucrania que desde hace casi 3 semanas está siendo víctima de la guerra, del ataque de Rusia, de la invasión de Rusia. Mucha gente, casi 13 millones de personas se han ido. Se están desplazando a los países, fundamentalmente a Polonia, pero también a Moldavia, Eslovaquia, Hungría. Están yendo allí casi 13 millones de personas. Y tú puedes hacer algo por ellos. Porque Onda Cero y se ha activado el comité de emergencia, el comité de emergencia de ayuda a Ucrania, que reúne a 6 ONGs que van a ayudar, que están ayudando ya a mucha gente a tener un futuro, a ver el día de mañana con esperanza. Y para hacerlo tenéis que mandar un mensaje, un SMS. Un SMS con vuestro teléfono al número, tomad nota, al número 28014. Repetimos, al número 28014. La palabra juntos, al 28014. Y visitar, por supuesto, la página web comiteemergencia.org, Silvia. Así es, ahí os ponen todas las modalidades para poder contribuir y colaborar, porque también se puede llamar a un teléfono al 900-595-216. Se puede hacer por Bizum con el código 02076. Se puede enviar otro SMS a otro número al 38014. En lo que ahí, si lo mandáis con la palabra juntos, lo que estáis abonando son 6 euros. Y si lo hacéis al 28014, también con la palabra juntos, abonáis 1,2 euros. Pero ahora lo han ampliado para facilitar a todo el mundo que pueda colaborar con el dinero que quiera. Y a través de PayPal o incluso con tu tarjeta personal, puedes hacer un pago desde 30 euros en adelante, la cantidad que tú quieras. Y también, por supuesto, hay hasta un número de cuenta para hacerlo por transferencia. Como hemos dicho, son 6 ONGs muy, muy importantes, muy internacionales, y como sabéis, cada vez más la ayuda es necesaria, tanto para los refugiados que quieren salir del país, como la gente que todavía se quiere mantener allí, aguantando hasta el final, y los que lo están pasando peor, que son los que prácticamente casi no les llega ni la ayuda, porque están ahí asediados, como la ciudad esta de Mariupol, que es un horror. Así que bueno, a ver si entre todos conseguimos que por lo menos no lo estén pasando tan mal. Y ya sabéis, en Comité Emergencia.org, ahí están todas las opciones para poder colaborar y ayudar a todas las personas de Ucrania. Ya sabéis, la información, todos los datos, todos los números, toda la información está ahí en internet, en la página comiteemergencia.org, y un SMS ya mismo al 28014 con la palabra juntos. Una y 44 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos ahora otra vez con la tertulia con la Zona Cero. Zona Cero, tertulia, misterios y enigmas con Juan José Cezoro, con Giuseppe Guijarro, con Mado Martínez y con Manuel Carballal. Habéis escuchado la información, lo que nos contaba al comienzo del programa Guijarro, Giuseppe Guijarro, ese demonio, según la leyenda, ese demonio que ha salido de esa piedra, pero solo tiene 9 colas, ¿no? Solo 9 y en Japón, con lo cual... Sí, no sé cómo se... No te fíes, porque lo de la pandemia era solo en China y luego mira lo que pasó. No, pero es que las colas japonesas son un poquito pequeñas. Trae cola. Sí, vale. No vamos a te hemos dejado solo, sí. Bruno. Hemos pillado todos el chiste, pero te hemos dejado solo. Sí. Mado Martínez. ¿Qué pasa? ¡Qué casualidad! Y lo decimos como algo bueno, y también tiene un lado oscuro. Oye, pues sí, mira, vamos a empezar por esto. Lado oscuro, año 1884. 4 marineros, el capitán Tom Dudley, Edmund Brooks, Edwin Stephens y un grumete llamado Richard Parker. Viajan en un mercante inglés y naufragan a la altura de Cabo Esperanza, quedando a la deriva. Pues la lucha por la supervivencia del bote salvavidas no tarda en hacerse evidente, cada vez y cada día es más duro, los víveres se agotan y optan por beber su propia orina. Menos uno. Uno que, bueno, pues no sé si era más remilgado o menos remilgado, o qué le pasa, que no, que eso de beberse su propia orina, como que no, y bebe agua de mar y acaba intoxicándose. A raíz de esta intoxicación, esta enfermedad, cae inconsciente. Y claro, sus compañeros lo miran libidinosamente, empiezan a frotarse las manos. Y no se les ocurre otra cosa que cortarle la yugular y matarlo. Lo matan y se alimentan del cuerpo y de los restos del joven Parker durante varios días hasta que son rescatados, ¿vale? Se libran de la muerte por esto, pero no se libran del juicio. Y además fue uno de los juicios y unos asesinatos más famosos de la historia de Inglaterra, y aunque ellos se acogieron a la ley del mar, fueron condenados a muerte, aunque el clamor popular se puso de su parte, atención, y los indultaron, porque la gente decía que bueno, que entendía las circunstancias, que por favor, que no los matasen, y al final no los mataron. Año 1838, 46 años antes, Edgar Allan Poe, el gran escritor de relatos de terror, escribe un relato sobre el naufragio de un ballenero que naufraga y solo se quedan ahí pues cuatro supervivientes, de nuevo cuatro. Entre ellos uno llamado Richard Parker, también el jovencito. Conscientes de que han de sacrificar a uno de ellos para sobrevivir, pues se lo juegan al juego este de las pajitas y a Parker le toca la más pequeña. Nada, que lo apuñalan y se lo van comiendo hasta ser rescatados. Es una coincidencia porque realmente es una coincidencia siniestra porque Edgar Allan Poe describió esta historia 46 años antes, además con el número de los cuatro marineros y además con el nombre de Parker, que resulta el sacrificado, ¿no? Vale, bueno, agarraros los machos, que os voy a contar otra coincidencia de actualidad, de plena actualidad, que a mí me ha helado la sangre. Primera Bien. Guerra Mundial. Sí. 28 de julio, mes 7, de 1914. 28 más 7 más 19 más 14 igual a 68. Atención, gente aficionada a la numerología, empezad a coger papel y lápiz y hacer las sumas. Yo voy a poner la suma también en Twitter, ¿vale? Segunda Guerra Mundial. Se va a salir lo mismo. De septiembre de 1939. 1 más 9 más 19 más 39 igual a 68. Ir haciendo las cuentas, por favor, ya que habéis cogido papel y lápiz también para ayudar a la gente de Ucrania. Tenéis ahí para hacer los cálculos. Y ahora Guerra lo de peor. Putin. Guerra de Putin. 24 de febrero de 2022. 24 más 2 más 20 más 22, igual a... ¿Quién ha hecho los cálculos? Sí, sí, 68. Sale lo mismo. Sí, 68. Pero no hemos contado que el día tiene 24 horas, que tomamos un tiempo que... ¿De dónde es el tiempo? Porque lo que es una fecha en un sitio es otra fecha en otro sitio. Yo solo he dado unas cifras, no he hecho una interpretación. Claro. Sí. La interpretación es muy fácil, porque en numerología... sí, la Primera y Segunda Guerra Mundial empiezan una fecha... Quiero decirte que el 6 y el 8 se reducen y acabas teniendo un 5. ¿La moraleja es clara? Un 5. Y la rima también. La rima peligrosa. Quien quiera ya explorar, meterse en los significados del número 5, meterse en los significados numerológicos del número 68, esta gente obsesionada con la numerología, las matemáticas, las coincidencias y en encontrar patrones incluso donde no los hay, bueno, pues ahí tiene un cálculo matemático con el que entretenerse. Coincidencias siniestras, hay estamos que decir hablando de eso, ¿no? Pues que además la fecha del 24 de febrero no fue elegida al azar, porque es coincide con la expulsión de Nicolás II de eso Rusia. Es. Con lo cual, a veces estas cosas que y nos tomamos un poco cosas, a cachondeo... Ese día ocurrieron muchas cosas, también coincide con la observación OVNI de Kenneth Arnold en el monte Rainier. Fue en junio. Joder. Sí, fue en junio. Pero fue un 24. Ah, sí. Y fue un 24, claro. Es que... Yo de todas formas creo que los que tenemos un poco de cierta edad ya, que vamos cumpliendo añitos, recordamos que estos mismos cálculos, otros muy parecidos, se hicieron en la Segunda Guerra del Golfo. Se hicieron en la Primera Guerra del Golfo. Se hicieron en la Guerra de los Balcanes, en Croacia. Ya es el fin del mundo. O sea, yo lo del fin del mundo lo vengo escuchando anunciado desde que tengo uso de razón. No, y lo de si te pones a mirar históricamente, seguramente que habrá... muchísimos momentos importantes que juntas los números y también te sale 68 y no ha habido guerra mundial. A ver, que yo no he hablado guerra mundial, que tengo pensado ir a comprarme un nuevo conjunto. No he hablado de fin del mundo. ¿A dónde vas a ir? Que tenga mis planes. Que tenga mis planes. Que sea mimetizado por si acaso. Mira, una cosa importante para que haya o no haya quien no la va a ver, por supuesto que no. Bueno, ojalá no me equivoque, por supuesto. Bueno. Pero no va a haber guerra mundial porque las guerras mundiales hace falta dos bandas. Dos partes en del mundo enfrentadas. Aquí no las hay. Es una parte, es Rusia y el resto del mundo. Qué pena que eso no se lo hubieras dicho a Hitler cuando invadió Polonia. Existían dos partes del mundo. Existían dos partes del mundo. Existían una serie. Una era Hitler y otra era el resto. No. Existían muchos países en Europa, fundamentalmente, que estaban gobernados por gente que tenía una ideología similar a Hitler y que formaron después eso que se conoció como el Eje. No hay países alineados con Rusia, la Rusia de Putin. No existen esos países. Hablando de Polonia, que los pobres están en un sitio geográfico que es que siempre les pilla ahí el núcleo. Ahora se están portando maravillosamente con Ucrania, además también por la lo que les interesa, ¿no? Para que no les extienda hacia allá. Pero lo que tú has dicho, Hitler al final entró ahí a saco en Polonia, y Ucrania lo está pasando horriblemente mal desde que cayó absolutamente la Unión Soviética y han estado ahí sobreviviendo como han podido y ahora tienen esta movida. Pero de verdad, chapó por los polacos, cómo están haciendo, cómo en ningún momento han tenido ningún tipo de problema ni han puesto ninguna barrera para que puedan entrar por ahí. Y de hecho, prácticamente casi todos los ucranianos y toda la gente de Europa que quiera ayudar está siendo a través de Polonia. Creo que la semana pasada o la anterior también ha habido una noticia de Mado. Comentábamos cómo el ser humano es capaz de hacer las mayores atrocidades, pero en los momentos de crisis es capaz de dar los mayores ejemplos de generosidad y de solidaridad. Y aquí lo vimos con el 11M, en Estados Unidos con el 11S. Parece que necesitamos una excusa para poder ayudar, y esta es una excusa estupenda. Pero volviendo al titular de la noticia de Mado, yo creo que hay dos tipos de coincidencias. Estas que son un poco forzadas, esto de las fechas, de la numerología. Claro, con los números puedes hacer lo que te dé la gana. Sumando, restando, dividiendo, sacando decimales, puedes hacer lo que quieras. Pero luego hay coincidencias. Ya, la semana pasada o hace dos semanas os proponía yo una exposición que ha hecho un fotógrafo. Ah, sí, de caras similares. Pero que es increíble. O sea, un tío que se ha dedicado a buscar por los archivos personas gemelas que no tienen ningún parentesco familiar y que son caras. Vamos, las fotografías son... A mí no me asombra porque yo en el nodo, yo salí en el nodo antes de nacer, ¿no? Entonces yo sé que por lo menos ahí había un tío exactamente igual que yo. Pero eso de pensar que por ahí afuera hay alguien que tiene la cara de Josep o de Bruno. Bueno, la de Bruno no la tiene nadie, tan dura no. O Juanjo, o la mía, o la de Silvia, o la de Mado, es un poco inquietante, ¿no? A mí me recuerda, como todo, a Castaneda, que un día te lo cruces y te diga, no soy yo, es mi doble. Pues sí, todos tenemos un doble, o un triple. Así es. Bueno, pues esta información que nos ha hablado Mado, todos esperamos y deseamos que todo ahí, lo que está pasando, lo que está ocurriendo, que evidentemente nada nos indica que vaya a ir a más en ese sentido, en el miedo que tiene mucha gente, y ojalá no sea así, y ojalá no vaya más, y ojalá sea... El conflicto que ya es tremendo como es, pero que no vaya más, ¿no? Exacto, que no vaya más y por favor que reine el sentido común y que reine esa capacidad que tenemos los seres humanos, que yo siempre creo que hay más luz que oscuridad dentro del ser humano, que es lo que nos ha traído adelante y que es nuestra ventaja evolutiva, de verdad, esa es nuestra ventaja evolutiva, y que reine la paz, por Dios, que reine la paz. De todas formas, también es importante que se recuerde que, por ejemplo, durante el ataque de Rusia a Ucrania se sumaron ya 400.000 víctimas en la guerra, en los ataques, en los bombardeos que existen sobre Yemen y son de Estados Unidos. También es importante acordarnos de que existe otro mundo que no es tan conocido sí lo es, pero me refiero que no está tan en las noticias, en donde se está sufriendo muchísimo. 400.000 personas y en este momento 1.000.000 de niños, 1.200.000 que están pasando tanta hambre que pueden fallecer. Eso también es importante. Y eso está ocurriendo en el Yemen. Lo que pasa que están atacando a los buenos, no a los malos. Eso es lo que está ocurriendo allí, ¿no? Que esas guerras ocurren en todos sitios. Que las muertes no son ni de izquierdas, ni de derechas, ni de buenos, ni de malos. No me gusta demonizar ni santificar a nadie en el tema de las muertes. Sí que es cierto que el tema de Ucrania a todos nos ha pillado más cerca, porque aquí en Colombia casi no se le está dando cobertura mediática, hay que decirlo. Pero sencillamente porque no les pilla cerca. Claro. Para ellos es como, estos europeos siempre están liándolo, liando la parda, porque son unos belicosos y tal. De la misma manera que nosotros en España no hemos estado dando cobertura a otros conflictos que han estado más alejados a nosotros geográficamente, que no tiene nada que ver, pero realmente este pues nos ha pillado muy a cerca. Por cierto, ya que estás ahí, ya nos has dado la información de que no es tan importante a nivel de noticias lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que se dice en Colombia, precisamente yo creo que por eso, porque no se sienten afectados en directamente por lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, no, ahora mismo los ven como algo muy lejano. Yo escucho las noticias de Colombia todos los días y escucho las noticias de Antena 3, de A3 Media todos los días. Y no tiene nada que ver, Bruno. O sea, no lo están viviendo de la misma manera para nada, para nada. Juan José Chazorro, rápidamente, tenemos tres minutos hasta las dos de la madrugada para que nos comentes y nos hables de unos mosquitos modificados que están soltando. Sí, ya lo decía también la canción, ¿no? Pican los mosquitos, pues esto no sé, parece que no van a picar. ¿Pero qué canciones escuchas tú? Es una canción, ¿no la conoces tú esa? Es una canción y popular. Pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. Unos pican. ¿Ves? Bueno. Pues esto es que van a soltar, como tú has dicho, 2 millones de mosquitos modificados genéticamente. Los van a soltar en California y en Florida. Y bueno, ha sido porque ya la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la famosa EPA, parece que ya lo ha aprobado, ha autorizado a una empresa británica de biotecnología que se llama Oxitec a que suelte todos estos mosquitos que son de la variedad Aedes aegypti y que son un conocido portador de enfermedades como, por ejemplo, el Zika, el dengue o la fiebre amarilla. ¡Qué maravilla! ¿Por qué están modificados genéticamente? Bueno, lo que han hecho ha sido modificar a los machos, van a soltar solamente machos, que, como digo, tienen alterada su genética, porque la idea es que sean más atractivos para las hembras nativas de esa área y, de esta manera, las hembras van a concebir luego una serie de larvas que morirán antes de que lleguen a la edad adulta. Se supone que, por lo tanto, esto va a impedir que crezca, que proliferen, ¿no? Es una manera de detener la reproducción de estos mosquitos. Y al mismo tiempo, como afecta a las hembras, pues las hembras son justamente las que pican a los humanos. Así que, de esta forma también, se matan, nunca mejor dicho, casi 2 mosquitos de un tiro. Porque no te infectan la porque enfermedad. Porque no te infectan y entonces se va a conseguir esto. Ha habido algunas protestas al respecto, porque, bueno, entre la población, como siempre, hay bastante inquietud con estas alteraciones genéticas. Pero, bueno, tanto la empresa como la Agencia de Protección Ambiental dice que está, que ya llevan muchos años con este tipo de estudios, que la empresa ya lo tiene muy, muy trabajado, ha presentado también una serie de publicaciones mostrando los efectos. Parece que en Brasil ya ha habido también alguna práctica similar de soltar mosquitos modificados genéticamente y, por lo tanto, van adelante, ¿no? Y yo creo que, además, aquí en Europa estamos viendo algo parecido, por ejemplo, con el tema de la energía nuclear y el tema de los transgénicos, que parece que también se va a levantar la mano, se va a flexibilizar todo esto por todo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? O sea, que me parece que vamos a asistir también a... Aquí no estamos hablando de transgénicos, pero si hablamos de modificación genética, que siempre genera, pues, bastante precaución, ¿no?, y recelo. Así que, bueno, como digo, esto parece que son medidas que se van a consolidar en el tiempo y se van a extender geográficamente. Escuchamos las noticias en la actualidad en Onda Cero, lo que está ocurriendo en todo el mundo, lo que está ocurriendo, por supuesto, en Ucrania, y después continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, continuamos con la Zara Cero, continuamos hoy contando mucha información, muchas noticias. Continuamos en esta frontera en que estamos, entre la ciencia y la paraciencia, entre lo real y lo desconocido. Y ahí nos encontramos a la caza, Manuel Carvellal, de un objeto misterioso. Sí, sí, esto ni Le Mans, ni las carreras de coche, ni nada. La mayor carrera de la historia de la humanidad va a comenzar en 2028. Y va a ser la releche. O sea, a mí me da vértigo, me he tenido que tomar una pastilla antimareo para leer esto, porque da un poco de vértigo. Ya hemos hablado muchas ocasiones aquí, además es un tema que sé que a Josep le encanta, el del meteorito este humita, el Oumuamua. Humita, dice. Esto es humita de toda la vida, macho. O sea, esto está clarísimo que es humita. Y hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Todas estas polémicas que rodean. Pero la última, a mí me parece fascinante, porque se ha puesto en marcha el proyecto Lira. El proyecto Lira, que lleva su nombre por una de las galaxias más raras que hay en el universo, una auténtica anomalía, y es una iniciativa de la iniciativa, valga la redundancia, de estudios interestelares Eye for Eyes, un equipo de astrónomos, físicos e ingenieros con sede en Reino Unido, que le han dado le han enmendado la plana a Avi Loeb cuando decía que... no me mires así, Josep, tranquilo. No. Cuando decía que habíamos perdido una oportunidad de oro, cuando ese cuerpo celeste llegó a nuestro sistema solar, se dio un garbeo y se largó. Que habían perdido una oportunidad extraordinaria. Y entonces estos investigadores del proyecto Lira le dicen, claro, es que el bueno de Avi Loeb no sabe nada de navegación espacial, entonces, como tampoco sabe mucho de ovnis, porque ahora está metido también en el tema ovni, y no hemos perdido esa oportunidad. Y de hecho, vamos a por él. Vamos a cazar Oumuamua. Yo no sé si esto va a salir adelante, porque ellos han presentado un presupuesto de 780 millones de dólares, que es calderilla comparado con los 10.000 millones de dólares que ha costado el telescopio James Webb. Pero lo interesante de esta iniciativa es cómo han formulado la tecnología para perseguir y dar caza al Oumuamua en el año 2050. Llegar hasta la fecha, la fecha límite para todo. Bueno, teniendo en cuenta que según Benítez esto se acaba en el 26, pues tampoco nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, ni a que salga el ingenio. Pero lo interesante es que han diseñado una aeronave, una astronave en este caso, una especie de velero que aprovecha los vientos solares, que se ayuda de un motor impulsado por láser y sobre todo por la gravitación planetaria. Y la maniobra para alcanzar a Oumuamua consistiría en pegar un giro para aprovechar el tirón gravitatorio de Júpiter y alcanzar una aceleración de 252.000 kilómetros por hora para alcanzar a Oumuamua a unos 50.000 millones de kilómetros de la Tierra en el año 2050. La maniobra completa consistiría en que primero esta nave saldría de la Tierra, aprovecharía, daría dos órbitas a nuestro planeta, aprovechando su tirón gravitatorio, rebotaría en el campo gravitatorio de Venus y haría un tirabuzón en el de Júpiter para salir catapultado hacia el espacio. O sea, un concepto tan radical que podría revolucionar la técnica de los viajes espaciales y, sobre todo, que estos estudios que se están haciendo ahora con esta nueva idea pueden ser súper interesantes para conseguir que lleguemos a Marte no en los 6 meses actuales, sino en 45 días, utilizando estos tirones gravitacionales, lo que además sería importantísimo porque los astronautas... ¿Cómo los 6 meses actuales? Que están calculados ahora con la tecnología actual. Vale. 6 meses no, de nada. No es lo que tardamos ahora, que no tardamos nada. No, con la imaginación, ¿no? Claro. Además, estábamos hablando, Josep y yo, ahora hace un momento, de unos contactados que seguramente tardarían bastante menos en sus naves. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá lleguemos a ver cómo el hombre... Más pronto que tarde. Pone su pie en la primera nave espacial extraterrestre. Fíjate qué chulos somos los seres humanos, que le hemos dado más de un año y pico de ventaja al Oumuamua. A que no hay huevos a pillarlo. Sí, sobre todo los gallegos. Podemos darle hasta dos. Que es el asteroide que tanto está dando que hablar, ese asteroide con forma extraña, forma alargada, pero todavía nadie ha presentado pruebas de que eso no sea, en mi opinión, absoluta y totalmente natural. Ni de lo contrario. Yo he escuchado muy a fondo a Avi Loeb, he leído su libro... Tuve oportunidad de escucharle en la charla que ofreció en el Ufology World Congress el año pasado. Y te digo que si hay elementos de duda para que ese cuerpo sea considerado algo muy anómalo. yo no digo que sea una nave espacial, sí, eso sí, lo dice Aviloev. Pero claro que es anómalo, eso es que nadie lo puede dudar, pero solo es uno entre 800 fenómenos celestes anómalos que ahora está desarrollando en un listado que se llama Exotica Catalog. Es un listado que está realizando el Instituto Smithsonian para NASA, partiendo además del proyecto SETI, y donde han recogido más de 800 fenómenos anómalos que se están descubriendo ahora por una razón muy sencilla. Porque ahora nuestros astrónomos tienen, por un lado, una tecnología de observación espacial que, vamos, Galileo fliparía, o Newton le da un infarto si ve lo que podemos hacer ahora, cosas como el James Webb, eso era implanteable hace 10 años. Pero es que además ahora existe esa inteligencia artificial, esas calculadoras muy tochas que valen para analizar cientos de miles de millones de señales que antes no se podían analizar con la misma velocidad. Entonces ahora estamos empezando a descubrir la inmensa complejidad del universo y cómo todo lo que creíamos saber sobre el universo pues está quedando pequeñito. Pues espérate a que lleguen los ordenadores cuánticos, que ya están ahí a la vuelta de la esquina en un par de años, y van a revolucionar. Con lo cual, estos dogmáticos de la ciencia con los que hemos discutido tantas veces, de esto es imposible, esto no puede ser, esto no existe, no tenemos ni puñetera idea de lo que existe allá afuera, no sabemos nada. Hemos empezado a asomarnos, es como cuando se utilizaban aquellos primitivos telescopios ópticos, los caldeos y los babilonios, para estudiar los mapas astrológicos y las cartas astrológicas, que es de donde viene la astrología. Fíjate cómo ha evolucionado. Pues nos creemos que estamos ya al final del conocimiento, y ni en esto ni en nada estamos al final, estamos comenzando a descubrir el mundo. Había descubrir también el universo, todavía es un enigma la vida en el cosmos, en la vida ahí afuera, pero todavía sigue siendo un enigma también la vida aquí, dentro, en la Tierra, porque resurge a 177 metros de profundidad, donde se supone que había acabado como consecuencia de la erupción de un volcán en La Palma. Esta es una noticia preciosa porque sabemos y recordamos todos lo mal que lo pasaron con el Cumbre Vieja en Canarias, cómo estaba todo lleno, pues eso, de esa ceniza, cómo caía toda la lava, cómo se han ido formando esos litorales y bueno, en esta ocasión la gente que perdió todo. Todo, sus todo, casas, todo, y vida, que dejaban, claro, incluso hasta su propio trabajo, las plataneras, las ovejas, pues todo. Hasta que pudieron intentar ver cómo se había quedado, si había sobrevivido, si no. Pero esta noticia, vuelvo a decir que para mí me parece pues maravillosa, porque siempre decimos que la naturaleza pues se abre camino, y en esta ocasión es literalmente. Entonces, Eugenio Fraile, que es un investigador del Instituto Español de Oceanografía, él está en Canarias y compartía todo ilusionado un vídeo donde un alga estaba sobresaliendo en el entorno del primer delta de la lava. Esto es un delta que se estuvo formando, empezó a formarse el 29 de septiembre del 2021, y bueno, pues la verdad es que era un ecosistema nuevo. Entonces, en esa lava empezó a salir esa alga, con lo cual se está abriendo camino, y lo ha hecho a 177 metros de profundidad. Entonces, claro, esto es algo muy a tener en cuenta y muy de aplaudir, porque empieza otra vez todo a volver a su ser. Pero no solamente esta es la noticia, sino que también, incluso, cuando ya se dio por finalizado todas las explosiones, todo lo que estaba haciendo el volcán de ir soltando, cuando ya se quedó todo calmado, pues al poco, los pinos canarios también se han visto que han empezado ya a verse los primeros brotes verdes de todo lo que se había quedado en oscuridad, ¿no? Con esa capa tan negra, casi, le podríamos decir, o marrón. Bueno, pues ya se están viendo también los primeros brotes de las ramas de los pinos verdes, eso en el exterior, y bajo el agua pues ya se están viendo las primeras algas que están creciendo. Con lo cual, poquito a poco, el ecosistema canario, a pesar de todo lo que cayó del Cumbre Vieja, pues está empezando a tener vida, me imagino que todos pues irán retomando su ritmo normal. Así que es, yo cuando la vi, digo, esta noticia, digo, después de tantas noticias malas que estamos dando y tantas catástrofes, digo, no puedo coger y evitar darla porque me parece una noticia la preciosa. Vida se abre camino. Correcto. Parece una tontería. Yo entiendo perfectamente la sensación de ese biólogo, porque no sé si os acordáis, creo que fue en el 2008 o el 2009, que hubo un verano con más de 800 incendios en Galicia, terrible. Todos los años hay incendios, pero lo de ese año fue espectacular. Yo recuerdo además las imágenes llegando en el avión al aeropuerto de La Coruña y veías las columnas de humo por toda Galicia. Y estaba todo absolutamente devastado. Donde yo vivo, todo alrededor, todo, hasta la puerta de mi casa, había llegado el fuego. Y cuando al cabo de unos meses ves los primeros brotes verdes que empiezan entre toda la ceniza... Se te caen las lágrimas. Es que se te caen los lagrimones. Bueno, y acordaros la cantidad de animalitos que les han tenido que estar reanimando incluso, porque, claro, entre el calor, la asfixia... Murieron muchos calcinados todos los años, ¿no? Pero es en concreto animales, ciervos, caballos, vacas, que se vieron cercados por el fuego y que murieron. Y sin embargo, fíjate lo paradójico, en estos incendios tan graves se han descubierto muchos emplazamientos arqueológicos que estaban cubiertos, claro, por la maleza. Y en la zona sur, en la provincia de Pontevedra, por ejemplo, se descubrieron varios petroglifos, varias zonas de grabados prehistóricos gracias a, entre comillas, gracias a esos incendios. Uh-huh. También habla de vida esta noticia, esta información que nos va a comentar Mado Martínez. Nos habla de una ratona, sus hijos. Coméntanos, Mado. Una ratona, una ratoncilla, úteros artificiales, espermatozoides, óvulos a partir de células madres, son cosas de las que hemos hablado varias veces. El futuro de la reproducción sin sexo y sin gestación está a las puertas, yo lo he dicho creo que 3 o 4 veces ya en La Rosa de los Vientos, y ahora unos científicos chinos han conseguido que una ratona tenga hijos sin necesidad de esperma ni de sexo, solamente con un óvulo. ¿Cómo es posible que un óvulo sin fecundar por un espermatozoide haya sido capaz de crear vida así, de forma sexual, a la Virgen María, por partogénesis, sin material genético macho, no sé, algo que se pensaba que era imposible que pudiera suceder en un mamífero? Y sin Espíritu Santo. Ya lo que iba a ir, Silvia. ¿Qué es la primera vez que la ciencia consigue algo así? Pues yo sé que los oyentes están haciendo estas preguntas ahora mismo. Bien, vamos a ir a lo de la Virgen María, Silvia. En el año 2004 supimos de un ratoncito llamado Kaguya, que había nacido sin esperma ni reproducción sexual. Nació gracias a unos padres Frankenstein japoneses que usaron 2 óvulos. Uno que hacía las veces de óvulo al uso, normal y corriente, y otro que usaron para realizar la aportación genética que hubiera podido hacer cualquier espermatozoide. Es decir, fecundaron un óvulo con otro óvulo. Entonces el resultado de esta cría fue un producto genético de 2 hembras sin ningún macho de por medio, es decir, de la Virgen María y la palomita del Espíritu Santo. Vamos allá. Sí. Ahora esta ratona de la que os hablo, hoy ha tenido una camada de padres Frankenstein chinos, los otros eran japoneses, que han ido un pasito más allá, porque han generado un embarazo a partir de un solo óvulo sin fecundar, con una técnica genética muy similar a esta que está ahora tan de moda, la CRISPR, que no consiste en cambiar unas letras de ADN por otras, sino en realizar cambios químicos epigenéticos sobre esas letras que iniciaron el proceso bioquímico equivalente a una fecundación. Es decir, la Virgen María sin San José, sin la paloma, ni Espíritu Santo, ni nada. O sea, que probaron con más de 100 ratonas, solo una quedó en estado de buena esperanza, que es la que dio a luz a varios roedores, aunque solo sobrevivió uno, en concreto una ratoncilla que, si bien era algo pequeñita, ha conseguido llegar a la edad adulta y reproducirse como cualquier otra ratoncilla en edad de merecer, a pesar de ser hija de esta Virgen María creada por los doctores Frankenstein. Y hasta aquí el cuento científico que os puedo relatar hoy, porque vivieron felices y comieron perdices. ¿Comieron perdices o ratonas? Claro, el tema es lo de siempre. Y esto luego lo quieren replicar en humanos y volvemos a las leyes de siempre y todo el lío. Dejemos que nos reproduzcamos normalmente, ¿no? Chicos, nos vamos para casa. Aquí ya no pintamos nada. Yo creo que la reproducción asistida está cada vez más en boga y al final es a lo que... Y es que yo creo que hemos llegado a un punto en el que ya la evolución ya es que ni selección natural ni nada, selección científica. y a las puertas estamos. De hecho, ¿qué son las cesáreas? Pues una selección científica. Bueno, no hay selección. Sí, quiero decir, si una mujer con caderas estrechas sigue dando a luz, cada vez más mujeres con pero caderas no hay triaje, estrechas... Se hace, ya está. Bueno, pero es va en contra de la selección natural, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos y de reproducción asistida, al final es lo mismo. Bueno, no lo sé, pero es una aportación de la ciencia a la vida humana en este caso. Pues sí. Pues yo creo que es positivo. Sí, sí, claro. Es para que parejas que no pueden tener hijos, problemas de fertilidad. Claro. No sé yo si todas las religiones pensarán lo mismo. Y me da igual lo que piensen. Las religiones no, lo que piensen las iglesias de esas religiones, que es diferente. Sí. Aquí la Iglesia Católica, la Iglesia, el Vaticano, ha pensado unas cosas que no tenían mucho que ver con lo que pensaban los fieles. Sobre eso y sobre cualquier cosa. Y sobre muchas cosas. Perdona, la Iglesia no es una institución democrática. Tú no puedes opinar sobre lo que dice el Vaticano. Tú o te lo crees o te vas a tu casa. O sea, tú no puedes debatir. Hombre, no, yo opino que lo del aborto sí está bien. No. A ver, tú lo que... Si eres católico, quiero decir. No, y con el Islam pasa igual. ¿Tú crees que puedes debatir si Mahoma? Eso no es debatible. No, claro que es debatible. Claro que sí. Es debatible fuera de la Iglesia. No, y dentro de la Iglesia. Pero, por ejemplo, este Papa, que es el que manda en la Iglesia, tiene unas opiniones sobre estos temas diferentes, absolutamente diferentes, absoluto, a otros Papas anteriores. No, que no. Habla más dulce, que habla mejor, que es más tolerante, que tiene más experiencia vital, pero que no se ha salido ni un ápice del dogma de la Iglesia. Es que no puede. No puede, pero vamos a ver, si te lo he explicado 40 veces y no me escuchas, magisterio extraordinario de la Iglesia, sí. ¿Está? Si tú partes de la base de que el Papa no es el Papa es la voz de Dios, o sea, lo que dice el Papa va a misa, literalmente. Nunca mejor dicho, claro, pero... ese es el dogma, porque el Papa está ungido por el Espíritu Santo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Entonces, un Papa no puede decir algo distinto a lo que ha dicho otro Papa. O sea... ¿Qué pasa, que el Espíritu Santo estaba borracho? Por lo tanto, Manuel... Por lo tanto, un creyente en la Iglesia, ¿no puede separarse? Sí, claro, no te obligan a quedarte en la Iglesia, tú coges y te vas. Ah, pero tú no puedes decir, yo eso que se dice muchas veces, que, yo que, soy católico, que me se, pero me no separo, creo en los curas. ¿Eres católico? No, me separo, o sea, la Iglesia en su momento no creyó, no defendió eso, no defendió la separación y por supuesto que no defendió el divorcio, pero la gente lo hizo y pudo seguir creyendo, Que puede seguir creyendo, pero que no puedes contar con el beneplácito de la Iglesia. No te divorcia, la Iglesia anula matrimonio, que es distinto. Si tú puedes ser homosexual, ya. Pero tú no te puedes casar con alguien de tu sexo. Yo me quiero casar con Juanjo por la Iglesia. Mira, Juanjo, nos vamos a ir. Somos dos, yo también opino. No, quédate la boca. Tú tienes conmigo y nos vamos a casar. Pero pide matrimonio primero. Nos vamos a casar los tres. Vamos a ser poliamorosos. Pídeselo bien. Claro, en la catedral. Mira, hubo dos chicas gallegas que fueron las primeras que se la metieron doblada a la Iglesia, porque fueron las primeras lesbianas que consiguieron casarse. Fue Elena de Céspedes. Porque una había disfrazada de hombre. Entonces la colaron a cura. Y las otras también. Pero nosotros, por muy católicos que seamos y muy beatos que seamos, Juanjo y yo no nos podemos casar. Tenéis que elegir quién se disfraza de mujer. Juanjo. Pero yo quiero ser la madrina, por favor. No, pero por la trampa, es por la trampa del dogma, porque si alguien ahora, si llegara un papa revolucionario y dijera, oye, que mira, que lo que hemos dicho durante dos mil años, no sufras. Esto de que no se pueden casar dos hombres o dos mujeres, pues no es verdad. Peras son peras, manzanas son manzanas, sí. Pero las peras... Y si no, un concilio, venga. Y sí, era exactamente igual el código de creencias de la Iglesia en el siglo XV que ahora en el siglo XXI. No era lo mismo. Sí. O sea, tú puedes efectivamente hacer un concilio y debatir, pero hay que hacer un concilio. Los pilares de la Iglesia, o sea, si durante 2000 años nos han dicho que Dios... Yo quiero una mamá. Pero tampoco lo vas a ver. En la Iglesia Católica no lo vas a ver. Si durante 2000 años Dios, a través de sus ministros, dice, pues no, señor, el sexo es solo para la procreación. Eso. Así que, ¿para qué quieres anticonceptivos? Es que no tiene razón. Con lo cual, nadie que haga algo que está fuera de la creencia del dogma de la Iglesia puede considerarse católico o cristiano. No, nadie. Claro, es que eso de yo soy católico, pero yo no creo en los curas, yo no voy a misa, yo no voy a la Iglesia. Pero es que carayo de católico eres. Claro, o sea, tú puedes ser cristiano. Puedes ser un cristiano libre pensador y ya está, y no pasa nada. Tú puedes ser musulmán, pero no ser ni chiita, ni sunita, ni wahabí, ni no pertenecer a ningún dogma. Y no pasa nada, porque las reglas morales... Pero las reglas morales, hay gente que es muy creyente ¿sí? en la Iglesia, no en Dios, en la Iglesia. Pero Bruno, muy si creyente no hay más y creyentes... ha tomado la decisión de... divorciarse, de separarse... No hay más creyentes que en la comunidad gay. Yo conozco un montón de gente en la comunidad gay que son fervorosos de la Virgen, de las... cristianos, que no católicos. Sí, pero que... sufren mucho... Sevilla. No, no, perdona. Y hay porque son razón, devotos de una Virgen. Devotos te doy de la razón Cristo. En el 100% serán de lo los folclóricos. Un segundito, claro. Mado. Te doy la razón en el 100% de lo que dices. No tienes un ápice de error. Y eso demuestra la desconexión que la Iglesia ha mantenido claro. en estos 2000 años... en el que la sociedad ha evolucionado hacia un lado y la Iglesia ha seguido inmovilista en sus postulados. No, pero la Iglesia es evidente, sigue con los mismos evidente, postulados hace 500 años. Es evidente años que ahora voy por ti, es evidente que como la transformación de la sociedad es extraordinaria, la Iglesia ha tenido que ceder en cosas, que no en lo esencial, porque te doy el 100% de razón. Pero es evidente que los fieles que van a misa, no digo, diferentes. No solamente copulan para tener hijos. No. No, hombre, evidentemente. Sino... Porque la hipocresía es una característica humana en todas las religiones, ¿eh? Ahí está. O sea, tú puedes verte a musulmanes que se van a la Meca jamón. Y tal, y luego pillan un jamón de pata negra y vamos, ríete tú del Estado Islámico. A ver, pero lo que puede haber, la Iglesia no cambia sus principios. Lo que puede haber son sacerdotes que llega un momento, Vicente Ferrer era un jesuita que se fue a la India, como todo misionero, a hacer conversiones. Que es lo que... O sea, un misionero no va a ayudar al pueblo. Un misionero va a llevar la palabra de Dios y a hacer conversiones. Y cuando Vicente Ferrer llegó al sur de la India y se encontró con lo que se encontró, dijo, es que esta gente no necesita el bautismo. Esta gente necesita comer. ¿Y qué hizo al final? Pues mandar a cagar al Vaticano. Toda la teología de la liberación en América Latina. Mira, Mado está en Colombia. Ahí la mitad de los movimientos armados, de las guerrillas en Colombia, en El Salvador, las hicieron sacerdotes. Sicarios. Claro, que cogieron un día, dijeron, estamos hasta las narices de que los gobiernos de derecha se estén despedazando al pueblo, y cogieron las armas. Y hombre, no creo yo que el Vaticano diga, sí, igual que Jesús sacó a los mercaderes del templo, tú cógete un Kalashnikov y ponte a pegar tiros ahí contra los paramilitares. No, eso lo hacen iniciativas particulares. No es que cambie el dogma de la Iglesia. Lo que puede hacer el Vaticano es decir, joder, fíjate, esta gente está haciendo un trabajo de la leche, los combonianos, las misioneras blancas, todos los misioneros, y ser un poco flexible y no montarle un proceso inquisitorial a un sacerdote porque esté rayando el límite y no haga conversión. Vamos a hacer la Rosa de los Vientos. Vamos, al Vaticano, a Roma y ya está. Y les convencemos. Ahí. Yo lo admito, ¿eh? Bueno, tú no vayas con escopeta, que a ti con lo que te va a matar pichones, ves el Espíritu Santo y nos la lías parda en la Plaza San Pedro. ¡Plato! Los extraterrestres pueden salvarnos, o van a salvarnos, de un apocalipsis nuclear. Josep. Pues... Madre mía. Hay gente que lo cree. Esto sí que es un salto titular. Triple mortal. Hay gente que lo cree y además... Se van de voluntarios a Ucrania ahora. El otro día que lanzaba yo un post en Twitter en relación al tema de la guerra de Ucrania, me decía uno, y me dejó rayado, hombre, tú que sabes tanto de ufología, tú que eres tan gran divulgador, ¿cómo... dices esas cosas, los extraterrestres van a venir a salvarnos en el último momento? Yo es que no supe qué decir en aquel momento, pero es que esto no se ha quedado en mi Twitter, es que el periódico The Guardian en el Reino Unido le ha hecho una entrevista a Nick Pope, que recordaréis es el o era el responsable de la oficina presuntamente. Vamos a llamarle él ha trabajado ahí, tiene las credenciales, otra cosa es que fuera el director también o no. Trabajaba claro allí. Por eso voy, a eso voy, y no fue el responsable porque como claro. Todos siempre hay un jefe. Pero él estaba en esa oficina de investigación OVNI del Ministerio de Defensa y le preguntaron a propósito de si los extraterrestres podían salvarnos de una guerra nuclear. Ahora que existe esa inquietud, que tú pones guerra y ataque nuclear en el Google, dices, pues da miedo. Y sus declaraciones se han producido justo cuando se rumorea que funcionarios del gobierno británico están desenvolviendo algunos papeles y protocolos de los planes que tenían ellos para la Guerra Fría. Bueno, él no se va al rollo de los contactados, y esto es muy interesante, pero sí admite que muchos fenómenos de tipo OVNI han tenido lugar en instalaciones de tipo nuclear y que esos avistamientos han coincidido precisamente con la desactivación de silos de misiles o con la activación de silos de misiles sin que los seres humanos que estaban al cargo pudieran hacer nada. Es decir, que tenían una especie de supracontrol sobre las armas nucleares. Y ponía como ejemplo el caso del bosque de Rendlesham en 1980, en el que el avistamiento se produjo en ese bosque, varios soldados fueron testigos de cómo bajaba y cómo los haces de luz estaban impactando en una cabaña que supuestamente guardaba armamento. Claro, le dicen los del periódico, pero ese armamento era nuclear. Y él dice, por la ley de secretos oficiales, no puedo decir que es nuclear, ergo equivale a decir, evidentemente lo que habían allí eran armas nucleares. Y, bueno, parece que si eso fuera así, un caso más, y en este caso en tierra británica, tendría que ver con esa supuesta desactivación que los OVNIs han tenido en los armamentos nucleares. Y es más, cita el caso de Beth Waters, de Woodbridge y de muchos otros en los que Woodbridge de madera. En el que nuevamente los rayos parecen penetrar en digamos el lugar de guardar el me saldrá la palabrita, donde se guardan los armamentos. No, donde se guarda... Silo. No, bueno, eso se guarda en el armamento nuclear. El agujero. El armamento, donde se guarda el armamento. Y de nuevo, pues, tuvieron algún tipo de desactivación del material que estaba ahí dentro. Esto coincide, además, con varias ruedas de prensa que se llevaron a cabo meses atrás, en el club de prensa de Washington, donde al hilo de todo aquel proceso de desclasificación que estaba manteniéndose por parte del gobierno de los Estados Unidos y que ahora ha quedado un poquito en stand-by, es más, con un pasito hacia detrás, muchos exmilitares de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos habían declarado exactamente lo mismo. Es decir, que estando ellos en instalaciones nucleares, tanto civiles como militares, los avistamientos OVNI habían tenido como consecuencia el no control de aquellas armas y que aquello, para en su opinión, era una amenaza para la seguridad nacional, habida cuenta de que si la orden superior hubiera dicho disparar, no hubieran podido hacerlo, y al revés, si hubieran dicho desconectar, aquello seguía conectado, ¿no? Lo que equivale a hacernos de nuevo la pregunta que encabezaba la noticia. ¿Podrán los extraterrestres salvarnos de una amenaza nuclear? Ahí lo dejo. Opinad. Yo lo tengo claro, yo como estoy seguro de que no tiene nada que ver con extraterrestres, el tema OVNI no ha lugar a la comparación. Los extraterrestres, bueno, podrían librarnos, evidentemente, si una tecnología es capaz de llegar aquí, podría hacer lo que quisiera. Pero hay casos, yo te podría contar casos de la historia del espionaje alucinantes. Hace poco os traía la foto de un agente Soledad que fue asesinada en Inglaterra vigilando una base aérea norteamericana después de unos ecos de radar no identificados que se habían detectado en Canarias. Claro, tú lo cuentas así y dices, joder, es una historia de ovnis. Claro, eran ovnis, porque eran trazas no identificadas que detecta el radarista en la pantalla, que estaban, que no responde a ningún código de identificación, yeah. No tiene transponder. Luego se supo lo que eran aviones espía norteamericanos con base en Inglaterra, cuando la historia de la Marcha Verde, de ese momento histórico terrible, que fue dejar al Sáhara a su suerte, el gobierno español, y un agente del Servicio Secreto Español, anterior al CSID, murió mientras estaba investigando ese tema. Entonces, si no solo nos quedamos con la parte de las luces, los haces de luz, tal, pues sí, técnicamente son luces, son ecos de radar, son ovnis, pero lo que hay detrás no tenemos ni idea. Para ser justos, hay que decir que Nick Pope, cuando hace referencia a todo lo que tiene que ver con el mesianismo, es decir, que los supuestos extraterrestres, los tripulantes de los ovnis, puedan, digamos, tener una acción no belicosa y por lo tanto salvarnos, dice que eso es algo relativo a la religión y que él no entra en esa consideración, que no deja de ser una creencia que forma parte, pues eso, de una pseudo-religión o de una pseudo-creencia. Pero lo que sí constata, y esto sí me parece significativo, es que muchos avistamientos, y esto lo tenemos, han coincidido precisamente muchos avistamientos han coincidido, ¿no?, con buques marinos. Y hay toda una casuística y una fenomenología. Si tú quieres hablar de ovnis, pero no me puedes negar el patrón, Manuel. Ese patrón existe. Pero es que lo bueno del fenómeno... ¿No le quieres dar significación? Vale. No, quiero decir que si tú sesgas un sector del fenómeno ovni y quieres hablar de ovnis negativos, vas a encontrar 100 millones de casos de ovnis negativos. Uh-huh. Si lo quieres hacer de ovnis positivos, otros 100 millones. ¿Quieres ovnis blancos, verdes, amarillos, triangulares, con forma de pepino? ¿Quieres ovnis con humanoides, sin humanoides, con tripulantes cabezones, altos, bajos? Vas a encontrar casuística. Entonces, sí, claro que hay casuística en torno a bases militares, nucleares o no. Porque la gran oleada gallega empezó por una filmación flipante encima de un polvorín del ejército de tierra. Que nosotros sepamos, ahí no había silos nucleares. Pero ocurrió. Pero es que también los hay en casos relacionados con la Armada, casos de pilotos, o sea... Oye, que los gallegos son muy suyos, igual, vete a saber lo que guardaban. No, pero ahí, no solo los gallegos, mira, uno de los si casos... Water estaban dentro de una cabaña de madera, sí, armas sí. Nucleares, pues en el polvorín de las Gándaras de Lugo... Polvorín, era la palabra que buscaba, polvorín. Pues al final el hombre y el mono acaba salió. Hablando de lo mismo. Que quería dar un eso dato... Es el polvorón, ¿no? Quería dar un dato adicional, y este no tiene nada que ver con Pope, tiene que ver con las investigaciones españolas. Uno de los casos más conocidos, o al menos mediáticamente más llamativos, que fue el de Talavera la Real, el ametrallamiento de un supuesto ser después de que un presunto ovni, fíjate tantas reservas, presunto tal, se viera en la base de Talavera la Real. José Manuel Trejo, que es uno de los pocos que queda en vida, porque el otro está como muy mal de salud y no puede hablar. José Manuel Trejo, hace 2 años, poco antes del confinamiento, que tenía oportunidad de entrevistarme, me reconocía que en ese polvorín se guardaban armas nucleares. ¿En España? En España. Era una base hispanoamericana, recuérdalo, ¿eh? Ah, es verdad, es verdad. Pero tampoco ha tenido ninguna base norteamericana armamento nuclear en España. Hombre, que se sepa, no. Y realmente no la ha tenido. Vamos. Bueno, en Palomares creo que había algo. No, en Palomares se cayó, pero no era una base, era un accidente que había ocurrido. Me estás viendo, te tengo que hacer las comillas. Ah, vale. No pillas la ironía. La Rosa de los Ventos está hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora mismo las 2:40 en la tertulia Zona Cero, en este contenedor de noticias y de informaciones que en muchas ocasiones hemos hablado del hallazgo de algún tipo de resto que tiene que ver con la existencia de algo bajo el mar que nos hace pensar en posibles continentes perdidos, hundidos. Bueno, hay nuevos hallazgos. Sí, bueno, ya en el año 2017 hubo un grupo de geólogos que hicieron un descubrimiento de que habían localizado los restos de un continente oculto cerca de las costas de Nueva Zelanda. Bueno, pues ahora han confirmado ese descubrimiento y han presentado nuevas informaciones. Se trata de un continente que al parecer es más joven de lo que pensaban, que puede tener en torno a unos 500 millones de años aproximadamente. Se llama, o está bautizado ya con el nombre de Zelandia, por su proximidad con Nueva Zelanda. Y luego, bueno, pues presenta también alguna especie como de misterio desde el punto de vista geológico y un tanto técnico, pero que, bueno, parece que está intrigando a los especialistas. Dicen que, bueno, este tipo de continentes tiene una parte que se llama cratón, que es algo así como una corteza, que es la que suele tener estos continentes para que luego desarrollen la vida, y que esto es bastante, como digo, habitual en cualquier otro continente, pero sin embargo, cuando han analizado, por lo menos la parte que han analizado de este continente, parece que carece de este cratón. Esto es lo que consideran que es como lo más llamativo, lo consideran que realmente es una rareza, esta ausencia del famoso cratón, y pensarían que además, dada también la juventud de este continente, pues podría ser justamente la posibilidad de que estemos ante el nacimiento de un cratón, así que les puede servir muy bien para conocer cómo evolucionan los continentes, que siempre, claro, estamos hablando de unas magnitudes de tiempo, como decimos, de millones de años, y de esta manera pues pueden ir viendo un poco esa evolución que en los casos de los continentes más consolidados pues no aparece. Yo creo que esto no podríamos relacionarlo con ninguno de los famosos continentes desaparecidos que acompañan el mundo del misterio, como en esta zona que siempre se habló del famoso Lemuria, de Lemuria y todo esto. Sí. Y bueno, en principio no lo han conectado con nada de eso, y además es que estamos hablando también de unas fechas, como digo, de millones de años en los que ya estaba sumergido, ¿no? O sea que de momento el único interés que tiene es puramente científico y más concretamente geológico por esa peculiaridad que es esa noción de cratón, que en principio pues no lo presenta y que, bueno, puede servir, como digo, para dar luz a estos fenómenos geológicos. Pero es un descubrimiento que nos hace pensar en la existencia de parte del mundo del pasado que está ahí bajo el mar. Ha habido una evolución en ese conocimiento científico. Manuel, las cosas evolucionan y la Iglesia también. Ojalá. Dios te oiga. Nunca mejor dicho. Oye, por cierto, este caso... Y ahí salía la cartonita, ¿no? Sí. Este caso que nos vas a comentar es un caso precioso, es un caso que habla de la desaparición de un niño y se produce una serie de fenómenos, una serie de cosas que son las siguientes. Atentos a lo que nos va a comentar Manuel ahora. No, ya sabéis que yo tengo una debilidad por el tema de Los Ángeles. Espera, que le voy a dar una patada a Juanjo, se está riendo. Yo tengo una debilidad por el tema de Los Ángeles y cada cierto tiempo aparecen noticias de este estilo, pero pocas veces nos presentan, esto va para ti, Juanjo, pruebas irrefutables de la presencia de estos ángeles. Soy todo oídos. No, todo ojos, en este caso todo ojos. Todo ojos. Porque esta historia es una historia preciosa, es de estos casos muy, a mí me encantan, de desapariciones de niños de muy corta edad, con final feliz, esto es muy importante, y que están desaparecidos durante un tiempo, en que se hacen grandes búsquedas, ¿sale? Y de repente reaparecen prácticamente sin un rasguño y, aparentemente habiendo sido protegidos por una especie de ángel de la guarda. Creo que fue la semana pasada o la anterior, escuchamos esa grabación de esa supuesta aparición de Los Ángeles en Río. En este caso nos vamos a Australia, a unos 150 kilómetros de Sydney, donde desaparece un niño de 3 años, Anthony El Falak, que además es autista, con el agravante de que es un niño autista de 3 añitos. Inmediatamente, bueno, la familia avisa a la policía, se pone en marcha todos los dispositivos, se rastrea toda la zona boscosa que hay alrededor de la casa de esta familia. Pasan las primeras 24 horas, la primera noche, que es muy dramática, sobre todo para la madre. Supongo que los que sois padres os podéis imaginar, ¿no? Esa primera noche con tu niño de 3 años perdido por ahí, que no... Se avisa incluso a un especialista en rastreo, un rastreador profesional, que lidera la búsqueda por el bosque. Se empieza a considerar ya en el segundo día la hipótesis del secuestro, que el niño haya sido víctima del secuestro, aunque la familia es una familia trabajadora, sin mayores recursos. Pasan 48 horas, la segunda noche, que es terrible, una tercera noche, y a los 3 días, un helicóptero de la policía, que está rastreando el bosque, localiza al niño en una especie de arroyo, sentado en una rama, y hay una imagen tomada desde el helicóptero, un vídeo tomado desde el helicóptero, en el que se ve al niño. Y en esa imagen a la izquierda del niño, a la derecha de la imagen, que es una captura del vídeo de la policía australiana, la madre cree ver claramente es un poco generoso, una figura humanoide. Ayer estábamos hablando de las psicoimágenes y de las teleplastias y demás. Esto en el fondo es lo mismo. En que ella está convencida de que está el ángel de la guarda. El ángel de la guarda. Mira, Juanjo, no me dices de esto. Está el ángel de la guarda que habría estado durante esos 3 días y 3 noches protegiendo a su hijo. Ellos son cristianos, esta familia son cristianos coptos, ortodoxos, y lógicamente se pasaron los 3 días y las 3 noches haciendo rezos comunitarios para que Dios protegiese al niño y demás. Y al ver esta foto que se ha hecho viral, pues ella está convencida de que es la prueba evidente de que su hijo estuvo protegido durante esos 3 días por su ángel de la guarda. Yo no sé si fue el ángel de la guarda, si fue suerte, porque realmente es bastante sorprendente que el niño sobreviviese esos 3 días y 3 noches a la intemperie, sin comida, sin agua. Sin embargo, los psicólogos que lo han analizado dicen que en este caso, fíjate, qué curioso, el hecho de sufrir autismo podría haber conspirado a su favor. Porque en ningún momento habría sido consciente de que se había perdido, él lo estaría viviendo como un juego, al estar cerca de un arroyo con agua potable, por lo menos tendría agua, y no habría sufrido el pánico que a lo mejor podía sufrir cualquier otro niño, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta foto ya se ha hecho en viral. Hace una semana teníamos las imágenes de los ángeles revoloteando en un bautismo. Prueba irrefutable, decías, ¿no? Irrefutable, esto, ¿no? Yo te lo refuto. No, le voy a pasar tu concepto de prueba irrefutable a Pérez Reverte, a ver qué opina, ¿sabes? Para que lo defina, porque... No, es otro que no pilla la ironía. Estáis un poquito pastosos esta noche, ¿eh? Estáis un poquito de eso. No. Prueba irrefutable. Yo creo que la prueba irrefutable está en la desaparición de ese niño, y ese niño se salvó gracias a lo que sea. Sí, y hay muchos casos... Eso sí es irrefutable. Hay muchos casos muy bonitos. A mí es que me encantan los casos protagonizados por niños, ¿no? Me parece que tienen menos malicia. ¿A cuánto estaba de la casa? No estaba muy lejos. Muy cerca, muy cerca, pero decía el rastreador este que normalmente cuando una persona se pierde no camina en línea recta, siempre hay una deriva de unos grados a derecha o izquierda, lo que puede hacer que hagan un giro, una especie de parábola, que cuando van los grupos de rastreadores que sí se mueven en línea recta, organizan las batidas en línea recta, pues que eso podría explicar que no hubiesen pasado. Sin embargo, también dicen que el niño estaba en una especie de acantilado con un descenso muy complicado, que es otra de las cosas que refuerza la creencia de su madre de que ahí se ha producido una intervención sobrenatural. Afortunadamente, en este caso... Hombre, aquí lo interesante sería, si el niño hablara, que contara su gesta, ¿no? Porque claro, eso precisamente sería, por el autismo es más complicada. Sería fantástico. Pero hay muchos casos. He estado viendo las imágenes y desde luego hay que tener mucha fe. O poca vista. Pero hay muchos casos preciosos, sabéis, ahí hemos comentado muchas veces, de niños que se han extraviado, que han reaparecido al cabo de unos días y que han contado que han estado con una señora blanca o que han estado con un amigo que le ha estado protegido. Hay muchos. Sí. Vamos a hablar y vamos a seguir hablando también de una desaparición, importantísimo el hallazgo que se ha producido, no tiene nada que ver con todo esto que hemos comentado, pero es un hallazgo esperadísimo, el buque en el que estaba Shackleton, el hombre que descubrió el Polo Sur. Se perdió el barco, los restos han aparecido ahora. Sí, recordáis que en esta misma tertulia comenté esta expedición, el Endurance 22, que partía en febrero desde Sudáfrica para efectivamente intentar localizar el barco, el famoso barco que Ernest Shackleton había estado en él junto con otras personas, junto a 28 tripulantes, con la intención, una vez que Amundsen pues descubrió el Polo Sur, consiguió llegar a ese punto, pues él lo que quería era atravesarlo. Entonces su intención, la expedición que montaron en 1914, fue que intentaban llegar desde el mar Weddell hasta el mar de Ross y pasaban por el océano Antártico y pasando por el Polo Sur. ¿Qué pasó? Pues que en 1915 al final se vio aprisionado el Endurance por esos bloques de hielo y ahí se quedó. Y claro, la tripulación no tenía forma de moverse. El caso es que este hombre era muy carismático, sus hombres confiaban muchísimo en él y consiguió convencerles para salir desde ahí con unos botes salvavidas hacia otro lugar, porque sabía que si no ahí era una muerte segura. Llegaron hasta la Isla Elefante. En la Isla Elefante dejó a 22 de los miembros de la tripulación y se fue él con otro grupo hacia otro sitio, hacia las Islas Georgias del Sur, y bueno, y ahí ya consiguió que le prestaran la ayuda y ya volvió a por el resto de la tripulación. Estuvieron esta gente, según he estado viendo documentación, 2 años aislados, estuvieron alimentándose de focas y pingüinos, sobreviviendo como pudieron, ¿vale? Hasta que ya fueron rescatados del todo. Entonces, claro, ahí se quedó ese barco. Claro, cuando llegó a Inglaterra, porque este hombre era angloirlandés, le recibieron como un héroe, porque era algo rarísimo que hubiese conseguido que toda esa gente hubiese sobrevivido. Y esa era la aureola que tenía. Entonces era como algo que necesitaban los ingleses para terminar de cerrar el círculo, encontrar este barco. Y efectivamente ahora ha sido encontrado, ha sido hallado. La zona está a 4 millas al sur de la posición que en su momento el capitán del navío, que se llamaba Frank Worsley, registró como que ahí se quedaba cuando abandonaron el barco, y por eso han tardado tanto, porque claro, el barco, una vez que ya se quedó ahí incrustado, a base de presión, se hundió y no estaba a la vista. Entonces sí, más o menos tenían las coordenadas, ahora con la tecnología que hay, tenían bastante marcado la zona donde se podría encontrar, y efectivamente lo han encontrado. Está a más de 3.000 metros, dicen que es un ambiente de alta presión, bajas temperaturas, les ha costado bastante porque incluso la temperatura que había ahora en el mar de Weddell era también era bastante complicado, era una zona difícil de navegar, tenía unas condiciones marítimas, hacía muchísimo frío, había mucho hielo, pero bueno, el caso es que lo han localizado. Y bueno, claro, ¿qué pasa? Pues que dices, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que salga el barco, que se pueda extraer? Pues resulta que no, que es imposible, que las leyes del Tratado Antártico dicen que no se puede extraer absolutamente nada. De hecho, han hecho un vídeo de tal manera que efectivamente constatan que el barco además está en bastantes buenas condiciones porque tiene ausencia de teredos. Teredos son, yo me he enterado que no lo sabía, unos gusanos que se ponen moraos de la madera cuando está sumergida en el agua, y por las condiciones del Antártico pues no hay teredos, deben de estar congelados, entonces no se reproducen, no hay hábitat para estos gusanos, con lo cual están bastante buenas condiciones. Han hecho este vídeo para constatar para las autoridades que no tocaban nada, que no manipulaban nada y que se quedaba todo en perfectas condiciones. Entonces se ha quedado como un testimonio de una pieza de museo sumergida en el Océano Antártico. Yo he visto las imágenes y es espectacular porque se mantiene prácticamente inalterado. Igual. Es espectacular. Claro, por ejemplo, ayer que lo comentaba con Javier Sevillano, dice y estaba ahí la tripulación. Digo, no, digo ya me estás haciendo dudar. Digo, yo creo que comenté, digo, que se habían salvado prácticamente todos. Igual a lo mejor alguno en el tiempo este que de impas, hasta que ya les rescataron, pues igual alguno falleció. Pero vamos, la historia dice que todos se salvaron. Lo que sí tuvo mala suerte fue Shackleton, porque luego intentó hacer otra expedición en 1921, también otra vez para hacer un recorrido similar, y el pobre hombre no llegó a la Antártida porque se murió de un infarto. Y bueno, pidió a la mujer que le enterraran ahí y tal. Pero vamos, que para los ingleses, aunque es de origen irlandés, es un héroe y este hito histórico pues se ha completado, y lo comentan así, hito histórico para la ciencia, que esté también conservado, que se lo hayan localizado y que se mantenga ahí. Así que esperemos que siga así por muchos años más. Mado Martínez, seguimos hablando del mar, seguimos hablando en esta ocasión de una isla, cuéntanos, ¿qué se vende, qué se compró? Sí, es que yo no sé, un grupo, no sé si de excéntricos soñadores que no sabían en qué gastarse dinero, o visionarios en plena época post-Trump, el Brexit, COVID y todo esto, y ahora prácticamente en este escenario tan de guerra mundial, se ha comprado una pequeña isla de 4,8 hectáreas en Belice, con forma de grano de café, porque bueno, pues ahí pues la llaman Coffee Island y todo eso, pero la han bautizado como Principado de Islandia. El Principado de Islandia, o sea, como que, no sé, por lo de Islandia tampoco entiendo por qué, ya hay una Islandia por ahí, hay un país que se llama Islandia, bueno. Aunque obviamente no está reconocida por ningún país, como estaba independiente, como podéis imaginar, pertenece a Belice. Bueno, pues aún así los inversionistas, que entre grandes y pequeños suman como unos 150, tienen sus normas, sus leyes, su bandera, sus pasaportes, y hasta te dan un título de Lady o de Lord por una pequeña cuota, claro está, sin ser inversor. Hacen viajes turísticos, por cierto. Algunos puntos disputados del mapa que reclaman su independencia, como Transnistria, Abjasia y Nagorno-Karabaj, que yo creo que como se entere Puigdemont que no vienen a Cataluña, verás la que sería. Pero bueno, como algunos catalanes se quieren ir de España, pues al igual emigran a esta pseudo-micronación. Es que no sé dónde, por cierto, cómo llamarlo, ¿no? Esto es un lío, que no veas lo de las naciones, las micronaciones, las independencias. Pero allí, hace poco, se han dado cita un grupo de turistas que, por cierto, están más acostumbrados a destinos exsoviéticos que otra cosa, no así como no se le niega mucho a islas tropicales, y andaban acariciando la idea de erigir por allí una estatua de Lenin y crear un museo subacuático de figuras de dictadores mundiales como el de Kim Jong. Madre mía, que todo hay en la viña del señor. Es que todo hay en la viña del señor. Bueno, pues la idea de Mayer, que es uno de los principales inversores de esta isla de gestión colectiva, es recuperar el arrecife, no permitir el uso de plástico de solo uso, convertir la isla en realidad en un resort turístico. Lo de micronación es un poco, creo yo, un guiño irónico para él, que es un capricho, además, confesadamente reconocido un poco en plan ahí, pues mira, me compro una isla porque puedo, porque me da la gana, y porque me pido lo lindo con mi juguete de micronación, y porque aunque los huracanes y el cambio climático me digan que todo lo que hay aquí es una inversión de riesgo, que lo es, ¿vale? Y se puede burlar de un plumazo en cualquier momento, pues me da igual, porque yo aquí me tomo mis cócteles de coco con ron con los turistas y me pego la vida hippie, que la vida son dos días, ¿no? Y a pesar de todo, la isla, que puede desarrollarse de forma sostenible, ser un ejemplo de crecimiento económico sostenible, y yo creo que constituir un curioso ejemplo, además de micronacionalismo, aunque sea desde el punto de vista irónico y un tanto alocado e improvisado, todo hay que decirlo, porque el capricho inicial de comprarse una isla para hacer algo con ella ya lo han cumplido, llevaban tiempo queriendo hacerlo, pero ahora tocará esperar a ver qué hacen, si realmente hacen algo innovador o un parque de atracciones sin más, al más puro estilo capitalista. Nosotros lo que vamos a hacer aquí en La Rosa de los Vientos es tomarnos una pequeña pausa para escuchar la actualidad, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, y después continuamos. Estamos justo en este momento en el Ecuador, esta noche de La Rosa de los Vientos, que estaremos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, 3:06. Giuseppe Guijarro está esta noche con nosotros, se ha venido desde Barcelona. Hace 2 años que no estaba en el estudio con nosotros, ha estado durante todo este tiempo con línea microfónica hablando en la tertulia, pero aquí físicamente no, porque pasó lo que pasó justo hace 2 años, el estado de alarma. El mundo ha cambiado, Hoy hace justo 2 años del estado de alarma. Sí. Madre mía, sí, ha cambiado mucho el mundo, pero hasta nosotros somos un poquito más viejos. Sí. Pero estoy muy feliz. Habla por ti. A nosotros no nos metas. Dos años. Tú sigues sin tener canas, ¿eh? ¿O es el Just for Men? No, es el Just for Men, son además, tus ojos. He subido 10 centímetros, se me han aclarado los ojos. Sí. Es un toro. También. A las 4 de la mañana, azules. Y Giuseppe Guijarro nos va a hablar ahora mismo, aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, de lo que es este proyecto, esta investigación, este tema bueno, que a mí me parece muy llamativo, el proyecto Titán, ¿qué es? Sí, vosotros sabéis que formo parte de, bueno, soy el delegado en España de la AISER, ¿no? Esta coalición de investigadores del fenómeno OVNI, que han decidido aprovechar un resquicio legal para llevar a cabo una iniciativa que me parece interesante. Os pongo en antecedentes. El 18 de diciembre de 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 33/426, donde invita, y leo textualmente, a los Estados miembros interesados a tomar medidas apropiadas para coordinar el nivel nacional, a nivel nacional, la investigación científica y las investigaciones sobre la vida extraterrestre, incluidos los objetos voladores no identificados, e informar al secretario general de las observaciones, investigación y evaluación de tales actividades. Esto fue como consecuencia de una iniciativa de un pequeño estado, que era la República de Granada, cuyo primer ministro era aficionado al tema de los ovnis, le moló la historia y entonces presentó ese proyecto, que se aprobó. Pero resultó que en el interín en el que pudiera ejercerse esa historia hubo un golpe de estado. El señor Eric Gehry pues acabó entre rejas y quedó ahí apagada. Esta resolución hubiera permanecido en activa desde entonces, y lo que quiere hacer AISER es ponerla en marcha de nuevo. ¿Cómo? Pues en este caso han querido aprovechar un estado que una república, concretamente la de San Marino, que anualmente tiene un congreso dedicado al fenómeno OVNI, para que, ya que tienen la simpatía hacia este tema, para intentar poner en marcha esa resolución de Granada y activar una oficina, o sea, se ha ampliado un poquito más en lo que nosotros llamamos el proyecto Titán, para crear una oficina permanente de investigación OVNI que esté, en este caso, bajo el mandato de las Naciones Unidas y que coordine, aglutine la información de OVNIs en Europa, como lo haría su homóloga en Estados Unidos en este proceso que es el equipo de investigación sobre los UAP en Estados Unidos, que depende, en este caso, de la oficina del director nacional de inteligencia. Bueno, Paolo Guizzardi y nuestro presidente, que es Roberto Pinotti, ya han presentado, en este caso, la documentación a la República de San Marino. Parece que hay una buena apertura, una buena sensación a que esto se pueda llevar a cabo, y ahora veremos si se aprovecha el momento. Yo creo que ahora no es, ¿no? Porque todo el mundo está un poco turbulento con el asunto de la guerra, para que en el momento oportuno sea la República de San Marino quien aproveche esa resolución, la 33426, que está inactiva, para volver a activarla, y que es una facultad que tienen los estados, y además añadir esa otra propuesta de que se cree esta oficina, que no se están pidiendo recursos, ¿eh? Lo único que se está diciendo es que se aprovechen los recursos de alguna de las oficinas ya existentes en la ONU para poder coordinar y recoger todos estos datos que serían de gran interés científico. 3:11 en La Rosa de los Vientos. Yo creo que ya es hora, en este momento ya podemos hacerlo, para hablar de sexo, pero vamos a hacerlo en versión espacio. Entonces no vamos a hacer sexo, porque en el espacio no ha habido sexo. Es un poco la conclusión de esta noticia que vamos a hablar. ¿Ah, sí? Fíjate qué triste, qué manera de cerrar más triste La Rosa de los Vientos. Pero pues, supone que habrá. Es lo que vamos a ver, es que hay polémica. Ahora mismo hay un grupo de científicos canadienses que han propuesto a la NASA que por favor empiecen a investigar y a estudiar el sexo en el espacio, porque evidentemente, primero, ya sé. ¿Cómo has dicho? Que se apunta. Vale. Y porque ahora, claro, se están, aquí lo hemos estado comentando ahora mismo, hay misiones planeadas para ir a Marte, por ejemplo, que son de muchos meses de duración, más luego lo que corresponda estar en la superficie marciana, que también como mínimo serán misiones que... Y ahí solos, claro, va a haber tema. Solos y solas, cuidado. Claro, hombre, hablo en plural para solos y solas. Soles. Demasiado tiempo sin televisión y entonces, claro, dicen que bueno, que sería bueno que saber a qué nos estamos enfrentando. Que en todo lo que tiene que ver con el sexo. Porque hasta ahora solamente se han hecho estudios con diferentes animales, como por ejemplo moscas de la fruta, gusanos, caracoles, medusas, peces, ranas, huevos de gallina y roedores. Pero claro, esto no es lo mismo. ¿Los huevos de gallina cómo se reproducen? Por huevos. Entonces se conoce la fisiología reproductiva de estos animales de manera además muy fragmentaria y claro, la idea sería que bueno, se aplicara a los astronautas. La NASA ha dicho que no lo ve mal, que tiene razón de ser, que evidentemente nos enfrentamos a una cuestión. Hay que practicar, ha dicho la NASA. ¿No? Que además, claro, ahora estamos planteándonos que ya no solamente hablamos de agencias espaciales públicas, sino que también hay iniciativas privadas que están hablando de vuelos que pueden ser de larga duración en la órbita terrestre. Se habla de hoteles también espaciales que pueden estar mucho tiempo y sería bueno saber a qué nos enfrentamos y cómo afecta el resort de Marte, claro. Claro, como digo, no hay... Ahora tiene más sentido que nunca eso que dice Houston, control, ¿qué pasa? Bueno, a ver, hay muchos desafíos. Por ejemplo, no está muy claro cómo funcionará la... ¿cómo no todos lo han entendido. Sin gravedad, a ver. Claro, ¿cómo además está la dinámica de fluidos y no es coña. ¿Cómo levantarán el ánimo los varones? No está muy claro porque dicen que es técnicamente posible, pero hay que ver cómo funciona. Comentan que las mujeres también tienen ciertos problemas, justamente por lo que tú decías, Josep, ¿no? De que pueden acumularse los fluidos y tal, y eso también hay que ver cómo funcionará. Hay ayudas. Y como comento, la cuestión está, nunca mejor dicho, en el aire, y lo que han asegurado la NASA es que todos los astronautas hasta ahora han sido muy profesionales y que nunca han practicado sexo en el espacio. Oh, no lo puedo creer. Eso es lo que comentan. Y si no se acuerdan, no ocurrió. Comentan que sí que hubo, al parecer, en el caso, han circulado rumores de que en el año 1992 una pareja que viajó junto al espacio, pues que pudo ocurrir algo, pero son datos todavía sin confirmar, a un cosmonauta ruso. ¿Pero de dónde? ¿De Rusia? ¿De Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos. Claro, estar dos unidos. De ahí vienen los niños. Y hay un cosmonauta ruso que estuvo 437 días en la estación espacial Mir, a la que los años 90, que los psicólogos le recomendaron que, bueno, que podía llevarse incluso una muñeca sexual o disponer de películas X para un poco aliviarse y bueno, llevarse... Eso, a eso, oye, iba a decir, digo, porque claro, después de tanto, si no llegas a tener sexo con otra, algo tienen que hacer. Los rusos dicen que ellos... Si no, eso luego te sale por algún lado, ¿eh? No, pero a mí me ha traumatizado una cosa que ha dicho Juanjo, y es, ¿por qué no puedes tener una erección en el espacio? ¿Acaso no puedes levantar un brazo? Es un músculo, ¿no? Y además hay ingravidez, pues mucho más fácil, no tienes que... Bueno, por ejemplo, menos peso. Yo no puedo levantar grandes pesos, ¿sabes? Pues tú fíjate, eso sea que... No, por eso digo, entonces no sé muy bien cómo va. Una tontería, este... Pues yo creo que sí saben, pero no lo están diciendo. El único caso que yo he encontrado que no es practicar sexo en el espacio, pero que sí que fue bastante dramático, es el caso de Valentina Tereshkova, la primera mujer que estuvo en el espacio. Sí, que decían que si estaba embarazada. Que la obligaron en cuanto regresó a la Tierra a embarazarse con otro astronauta. Y esto lo confirmó el médico de Yuri Gagarin. Sí. Para ver efectivamente si había afectado de alguna manera pues su aparato reproductor, todo esto, ¿no? La estancia en el espacio, a ver cómo luego si el niño nacía con algún tipo de malformación o con alguna historia. Eso sí que parece que está constatado, pero no se produjo el sexo ni la concepción en el espacio. Pregunto, ¿no? Es desconocimiento, ¿eh? No es mala intención. ¿No existía entonces la reproducción asistida? Esto es del año 63, no, una cosa así. Es la primera que estuvo, la primera mujer rusa en el espacio. Fíjate qué fuerte, es casi como una violación, no es coña. Claro, experimento total. Bueno, en aquella época, imagino que ya sería militar, porque en aquella época van solo militares, no iban civiles, o sea que lo que hizo fue cumplir órdenes, y además es que le dijeron con quién tenía que reproducirse. O sea que era con su superior. Joder, Cristo. Encima eso es tremendo. Todo por porque la es patria. Acoso, sí, sí, violación, sí. Acoso todo, y todo por la patria. Sí, sí, sí. Madre mía, hasta aquí la tertulia Zona Cero, tertulia con Juan José Cezoro, que al final ha hablado de sexo. Ahí se nos quedamos siempre hablando. Nos quedamos hablando siempre de eso. Sí, todo está en el aire. Todo son palabras. Sí, sí, todo son palabras, todo es hipótesis. En el sexo hay muchas cosas de farol. Pues también en el espacio. Jugadores de parchista, sí, comisión y cuentas 20. Exacto. Bueno, Manuel Carroyal, gracias. Mado Martínez, gracias. Un abrazo grande, chao. Giuseppe Guijarro, ha sido un placer. Que vengas estar más aquí veces, contigo. Cuando claro, ojalá ya puedas venir mucho. Lo intentaremos. De momento hemos estado hoy aquí, que bola. Hasta además, la próxima. Además, has estado hoy, que también había un congreso, una cita en Madrid, ¿no? En Alcobendas, con la asociación Mil Caminos, que son ya unos veteranos en esto de organizar congresos, porque esta era la 19 edición. Y Miguel Pedrero también. Estaba por ahí, cómo no. Miguel Pedrero, que la semana que viene estará aquí también en La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, que continúa. La tertulia ponemos aquí una pausa, pero todavía quedan casi 2 horas en de programa. Gracias y seguimos. Cuidaros. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia. Vamos a saber algo más de cómo se enfrentan al mundo, a la vida, con la colaboración de una escritora, de una estudiosa. Vamos a conocer este Mujeres con Historia en el que Silvia Casasola habla sobre un libro, sobre un trabajo, sobre una investigación que se puede titular así y que se titula así: La Vuelta al Mundo en 15 Mujeres. Mujeres con Historia. En este siglo tan convulso, donde la globalización del mundo se ve reflejada en cómo nos ha afectado a todos la pandemia o las repercusiones terribles de una guerra cercana, resulta llamativo que a día de hoy las mujeres sigan condicionadas por el lugar donde hayan nacido y la cultura, valores y tradiciones que hayan aprendido. Hoy, de la mano de la periodista Verónica Zumalacárregui, autora de La Vuelta al Mundo en 15 Mujeres, viajaremos a Noruega, a Rusia, a Ucrania y también la India, para conocer de primera mano a 4 mujeres cuya manera de vivir y afrontar la vida no tiene nada que ver unas con las otras. Buenas noches, Verónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Verónica es una incansable viajera y, en sus propias palabras, tuvo que dejar atrás cualquier opinión subjetiva como europea de clase media para empatizar con las mujeres que fue conociendo los 70 países que visitó para escuchar su relato con la mente abierta. La primera parada que vamos a realizar con ella será en Europa. El conflicto entre Rusia y Ucrania nos tiene a todos en vilo. Y 2 de las protagonistas de su aventura literaria son precisamente una joven rusa y una mujer ucraniana de más de 50 años, a la que conoce muy bien y que en estos momentos se encuentra en su país, sufriendo las consecuencias de la guerra. ¿Cómo conociste a Luba y qué te ha contado ella? Luba es ucraniana y ya cuando tenía más de 50 tuvo que emigrar, venir a España, y siendo ella economista en Ucrania, aquí vino a ser empleada del hogar. Y es protagonista del libro porque cuidó a mis abuelos durante sus últimos 20 años de vida. Y después de estar 20 años yendo y viniendo, que también es una carga que asumen las mujeres. En Ucrania ha habido históricamente un montón de emigración porque, bueno, pues ahí me contaba Luba que cuando se cayó cuando se rompió el sistema comunista, pues al final tuvieron que empezar a buscarse la vida y ella ganaba 100 euros al mes. Entonces tuvo que emigrar y fue ella, no su marido, la que emigró, ¿no? Y este caso les afecta a un montón de mujeres ucranianas que al final son las que emigran y sostienen a su vez a su familia en su país de origen y a una familia en el país de llegada. En su caso, pues a mi familia en concreto nos ayuda un montón su trabajo. Ahora está en Ucrania, vive en un pueblo que está afortunadamente lejos de Kiev, y sus hijos, uno de ellos vive en Polonia y el otro, que vivía en Kiev, ha tenido que huir con los nietos de Luba, de la protagonista, a casa de Luba en este pueblo que está bastante retirado, ¿no? Bastante al oeste, cerca de la frontera con Polonia. Y esa es su circunstancia ahora mismo. Yo hablo con ella a diario y de momento aguantan en esa casa, tienen luz, gas, comida, y de momento no se quieren ir, debe ser que quieren aguantar, su hijo sigue teletrabajando, cosa que me parece difícil, pero sigue haciendo, y a veces pienso en los pobres ucranianos, ¿no?, que han estado... Bueno, que al final no han podido levantar cabeza entre un momento histórico y otro, y ahora les toca esto, ¿no? Es lamentable. ¿Ellos en qué pueblo están? ¿Más cerca de la zona de Polonia o...? Sí, están al oeste, cerca de Polonia, digamos que al suroeste, están bastante alejados. O sea, dentro de lo que cabe, dentro de Ucrania, están en un buen lugar, y de hecho acabo de hablar con ella y me ha dicho que ha llegado mucha gente de otras zonas del país a recluirse ahí. ¿Ella qué te comenta? ¿Cómo lo está viviendo actualmente? ¿Piensa que todavía queda mucho tiempo hasta que puedan llegar a esa zona las tropas? Pues sí, tiene esperanza, por eso se queda ahí. De hecho, yo creo que ella que cree que no van a llegar, ¿no? Por eso se recluye ahí, por eso no ha contemplado la posibilidad de venir a España, porque de hecho mi padre se va en unos días a recoger a quien encuentre a la frontera de Polonia con Ucrania, se va a ir con un coche y varios compañeros a buscar a gente, y se lo ha ofrecido, y Luba no se quiere venir. Y eso es porque ella cree que quizá la guerra nunca llegue a donde está ella, en su pueblo, en su casa de toda la vida, con sus hijos y sus nietos. Pues es muy bonito lo que estás contando, porque si tienen la posibilidad de que sí. La des refugio aquí durante el tiempo que a lo mejor perdure el conflicto, pues es algo que, fíjate, la estáis dando la posibilidad de por lo menos tener este abrazo, ¿no?, desde aquí, desde España, para que ella no se sienta absolutamente abandonada. Por supuesto, ¿no? Para nosotras para mi familia y para mí es un miembro más de la familia, ¿no? Y en consecuencia su hijo, sus nietos también lo son, pero imagínate pues el arraigo que tienen que tener a su país para no querer venirse, ¿no? También tiene que ser una decisión muy difícil. Abandono todo lo que tengo aquí. Al fin, su hijo, pensamos que ha perdido su casa en Kiev. Es que probablemente su casa ya no exista. Claro, porque ella cuando llegó a España en un primer momento para intentar ganarse la vida, dejó a sus hijos allí en Ucrania. Claro, esa es la cosa. Ella vino a España para ahorrar dinero y poder comprarles sendos pisos a sus hijos. Y eso es lo que hizo. Uno de sus hijos tuvo que emigrar porque la situación en Ucrania, incluso antes de la guerra, ha sido dificilísima, y por eso uno de sus hijos vive en Polonia. Y bueno, pues eso es lo que ha hecho, que te decía, al final la mujer sí que lleva un poco la carga de, hay un montón, o sea, en el empleo doméstico el 90% son mujeres, y son ellas las que sostienen a sus familias en su país de origen y a todas las que les contratan en los países de llegada, ¿no? Y tienen también eso que comentabas con esta amiga rusa, esa necesidad de casarse jóvenes y de vivir en matrimonio, ¿o son un poquito más abiertas? Yo creo que en Rusia se tienen un poco más el estereotipo de género que en Ucrania. Obviamente Ucrania, por razones históricas, tiene pensamientos parecidos en esa línea, pero lo de Rusia es un poco más... es como que lo han mamado desde pequeñas, ¿no? Y lo llevan, pues eso, lo llevan dentro, y no tener pareja es un estigma. Aunque parezca extraño, esta forma de pensar y de proceder de las mujeres rusas era algo que no hace mucho ocurría en España. Nuestras abuelas y nuestras madres también eran marginadas de la sociedad como las típicas solteronas si no lograban casarse a una edad temprana. Verónica nos cuenta la visión de una joven rusa, independiente económicamente y profesionalmente, pero que está preocupada porque todavía no se ha casado, y eso está muy mal visto en la Rusia de Putin. La protagonista del relato que se ha centrado en Rusia es una chica que tiene unos 35 años, es amiga mía, ha estudiado, ha trabajado en el extranjero, concretamente en Londres, con lo cual tiene unos valores, pues a priori uno podría pensar que modernos. Sin embargo, ahora que vive en Moscú, pues digamos que los valores no están presentes en su forma de ver la vida, ¿no? En la cuestión amorosa, por ejemplo, está muy marcada por lo que le han inculcado desde pequeña, que es una mujer tiene que tener sí o sí un hombre a su lado, y si no, digamos que es una fracasada, hasta el punto de que las empresas rusas, una mujer está mejor valorada si tiene marido y si tiene hijos. que es algo que a mí me sorprendió cuando me lo contó, ¿no? Porque aquí muchas veces pasa lo contrario. A las mujeres de mi edad, en torno a los que tienen entre 25 y 40 años, siempre nos preguntan las entrevistas si tenemos hijos o si estamos casadas, si tenemos perspectivas de ampliar familia, ¿no? Uh-huh. Y ahí te lo preguntan, pero porque eso te da puntos. Y bueno, pues eso en ese sentido puede ser positivo en comparación con España, pero claro, cuando tú estás soltera a los 35 años, para ti es como una lacra, y es lo que me cuenta Ana, que es la protagonista de este relato, ¿no? Que ella quiere encontrar marido, que ya lo del amor es secundario porque tiene 30 y pico y no ha encontrado pareja, y que de hecho en su futuro marido necesita encontrar a alguien que gane más dinero que ella, y ella tiene un puestazo en una empresa muy grande, y para ella es primordial que su futuro marido gane más que ella, ¿no? Porque digamos que es un símbolo de poder que necesita en su futura pareja. Uh-huh. Y además tienen a lo mejor esa aureola que necesitan de protección, ¿no? De que el marido, además el carácter de los rusos en general, me refiero al hombre, es fuerte, es como, no sé si llega a ser un poco machista, o se puede decir que es machista, pero es como que las mujeres, ese rol de esa protección que necesitan y que él sea más, es necesario para sentirse bien en pareja. Bueno, yo les pregunté porque tenía una idea parecida a la tuya, pero lo que me dijo Ana y otras muchas rusas es que cada vez están más equiparados en ese sentido, que no son una sociedad tan machista, porque el hombre colabora mucho en casa, ya decimos siempre lo de ayudar, no, tienen que participar, no sé hasta qué punto es así en Rusia, ¿no? Pero sí que digamos que las tareas del hogar no corresponden solamente a la mujer y están bastante repartidas, sobre todo en los hogares de matrimonios jóvenes, pero sí que les importa esto que comentábamos, la labor de o el carácter de protección que les puede aportar el hombre, que tiene que ganar más que ellas, que tiene que tener mejor sueldo, y ellas es verdad que sí que tienen, digamos, la responsabilidad de criar a sus hijos, ¿no? Aunque trabajen, pero siempre es como un añadido, su misión en la vida sí que está más centrada en criar a sus hijos. Sí, y luego por otro lado, pues yo también tengo una amiga rusa y me llamaba que aun teniendo económicamente una renta buena, como que llevaban mal que tuviesen ayuda de alguien, una empleada de hogar en casa. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Quiere decir que está mal visto tener una empleada doméstica, ¿no? Que tiene que ser la mujer, que tiene que ser la mujer independientemente de que trabaje y que cuide a los niños, la que sea ella la que haga la comida, la que sea ella la que haga las tareas del hogar, aunque tenga. En las casas de Moscú en las que he estado nunca he visto una empleada doméstica, esto es cierto, pero no sé si es porque esté mal visto, ¿eh? Lo que sí que sé es que es verdad que la mujer lleva un poco la carga de los niños a nivel de labores de limpieza, ahí ya no tengo tanta idea. Luba intentando sobrevivir junto a sus hijos y nietos en Ucrania, y Ana en Rusia lamentando no tener marido porque ha superado los 35. Claro, así visto podría parecer muy frívolo, pero en su defensa diremos que cuando habló Verónica con ella, Putin no había dado la orden de atacar el país vecino, por lo que no pudo dar su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en la actualidad. Si en Rusia las mujeres se ven señaladas por no tener un hombre a su lado, en Noruega, el país que vamos a visitar ahora para conocer a Right Hill, esto se ha superado hace ya muchos años. De hecho, desde pequeñitos, los noruegos reciben una educación para ser personas independientes y autosuficientes. Noruega está considerado como el país donde las mujeres son más felices. ¿Ah? Claro, tú ten en cuenta que en Noruega las leyes de, pues por ejemplo, que sea obligatorio que haya un 50% de mujeres en los comités de dirección, o haciendo en Noruega, ¿no? Que en los partidos políticos también hay un número determinado de mujeres, eso se empezó a hacer en Noruega hace muchísimos años. Yo, de hecho, le preguntaba a la protagonista de este capítulo de La Vuelta al Mundo de 15 Mujeres si le parecía útil pues celebrar el 8M, por ejemplo, o este tipo de leyes que a mucha gente le parecen absurdas. Y ella me decía que había sido clave para alcanzar la igualdad que tienen a día de hoy. Pero sobre todo, lo que es importante en Noruega es que en el colegio ya tienen asignaturas obligatorias, como por ejemplo las clases de cocina, que son asignaturas obligatorias en todos los colegios públicos y privados, uh-huh, para niños que era como entre 8 y 16 años, y son de cocina y luego optativas de costura, de carpintería, de cultivo en el huerto, que tienen el propósito de convertir a los ciudadanos noruegos en personas autosuficientes. Son uh-huh, asignaturas que reciben tanto niños como niñas y que hacen pues que todos ellos aprendan a hacer lo mismo, independientemente de su sexo, desde muy pequeños, ¿no? ¿No? Como lo que pasaba en España hace años, que las niñas tenían que ir a clases de costura y los niños no. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego ellos, de cara a coger y afrontar su día a día, les gusta más estar, por lo menos por el perfil que tú comentas aquí, estar casados o tener incluso niños sin estar casados, o les gusta ser más independientes. ¿Cómo lo plantea ella? Sí, pues mira, lo brutal de Noruega, lo que me sorprendió a mí, de Noruega y de varios países nórdicos, es que casi todos están casados por lo menos dos veces. O por lo menos, o si no están casados, que bueno, lo de casarse sigue estando relativamente de moda, ahora está de moda, pero todos tienen hijos con distintas parejas y lo llevan con una naturalidad abismal, hasta el punto de que los domingos las comidas familiares son con tu marido actual y los hijos que has tenido con ese marido, con tu ex marido, los hijos que tenías en común, y quizá si tu ex marido se ha vuelto a casar con la mujer actual de tu ex marido, ¿no? Entonces, se llevan todos tan bien, es algo tan natural, que aquí el divorcio ya no está estigmatizado, pero aún así es muy difícil que alguien se lleve bien con su ex, pues imagínate, claro. Esto es muy generalizado en Noruega. Y bueno, yo en el libro cuento, porque el libro está narrado en primera persona, cuento cómo estoy en una comida en casa de Gangil, que es la protagonista, comiendo con su novio, con los hijos de su ex marido, con el ex marido, con los hijos del novio actual con otra mujer, o sea, como una estampa que ahí es bastante normal. Y yo le preguntaba, ¿por qué esto es habitual aquí? Porque es que en España es impensable. Y me decía que ahí las parejas se rompen antes de llegar a la situación más tensa, ¿no? Sí, como que mantienen la compostura y la amistad hasta el final, y luego también se considera, como son menos pasionales, digamos, las relaciones con el otro son más de tu mejor amigo, ¿no? Entonces, pues logran que el vínculo se mantenga más allá de la relación amorosa. Pues ya no somos marido y mujer, pues bueno, pues por lo menos compartimos una trayectoria de vida y unos hijos. O sea, que son tan civilizados que antes de que se empiecen a lo mejor insultar o a perder el respeto, a que sea algo tóxico, dicen vamos a dejarlo y quedamos como amigos. Esa es la teoría de Gangil, que es la prota del relato de Noruega, sí. ¿Y más o menos de media se sabe cuánto duran los matrimonios? De años no lo sé, lo que sé es que la tasa de divorcios es muy parecida a la de España, en España está en el 50% y ahí era muy parecida. Y el tema de los celos se lleva fenomenal, entonces. Claro, eso es lo que me decía, que ella cree que como nosotros somos más pasionales, que tiene su cosa buena y mala, pues allí son menos celosos. También hablando con otras mujeres nórdicas en otros viajes, me acuerdo de estar con una sueca que me decía, sí, somos muy amigos, pero anda que no nos gusta a nosotras que venga un español y nos diga cosas bonitas o que nos abra la puerta, o esas cosas a veces se echan de menos, me decía una sueca, ¿no? Que luego hay opiniones para todo. Pero como que ese lado pasional tiene una parte buena, y es que los hombres, por lo visto latinos, según las nórdicas, pues son más galanes. Claro. Y, por ejemplo, el tema del sexo. ¿Ellos perdonan más, o si en un momento dado alguien tiene una cosa puntual, que no es una cosa de tener un amante durante mucho tiempo, le dan importancia o no? Pues esto depende, porque, por ejemplo, la parte del libro es bastante abierta, también tiene como una parte de artista, y entonces ella, de hecho, dice que se podría enamorar de hombres y mujeres, y que ha estado también con mujeres en el impasse entre un marido y otro, ¿no? Entonces, el tema de los cuernos tampoco sé cómo lo llevan. Supongo que dependerá de la relación, de si son más abiertos o menos. Hombre, lo que has comentado de la estampa de verles, los matrimonios y las diferentes parejas con los niños, yo lo veo ideal, porque al final en este tipo de cosas los niños son los que sufren. Entonces, si tú haces una transición tranquila e intentas llevarlo, normalizarlo de la mejor manera, pues al final todo ese tránsito no es de sufrimiento, porque claro, muchas veces aquí en España son los pocos, yo creo, los divorcios que se hacen amistosamente. Efectivamente. Y el resto es te tardas un siglo hasta dar ese paso porque ya no puedes más, sí. Y cuando das ese paso parece más el infierno y el calvario, como que dices, pero ahora resulta que lo hago para solucionarlo y viene más infierno. Totalmente, aquí es como que los padres intentan aguantar por sus hijos y, como dices tú, va en su detrimento. Y lo que me decía la noruega es que ella, como hija de padres separados, que su madre se había vuelto a casar y había vuelto a tener hijos, tenía los hijos de su marido nuevo y que le había venido fenomenal y que al final entre ellos se llevaban muy bien. Y yo en esta comida que estuve con sus hijos y los hijos de su marido nuevo, se llevaban todos muy bien, ¿no? Incluso hace que no haya enemistades entre los hijos de uno y de otros, que también tienen lugar, ¿no?, en matrimonios nuevos aquí en España. Y luego, sobre todo, a nivel emocional, yo siempre pienso que lamentable que después de compartir, me da igual, aunque sean 3, 10, 15, 20 años de tu vida con una persona, de repente no os habléis, ¿no?, con todo lo que habéis creado y convivido. Correcto, correcto, porque has tenido unos años estupendos, porque si no, no hubieses tenido esa relación. Claro. Y no tienes por qué estigmatizar una cosa que, oye, la deja de funcionar, pues te da la posibilidad de ser feliz con otra pareja. Efectivamente. Es mirada inteligente o mirada vengativa y tóxica, ¿no, Verónica? Total, estoy muy de acuerdo. Ay, cuánto nos queda por aprender. Y qué bueno e ilustrativo es viajar y conocer cómo se desenvuelven otras sociedades para comprobar que todo es posible si uno lo intenta de verdad. Nos quedamos con el titular. Noruega es el país de las mujeres más felices. Y una de las razones para que sean tan felices es que ellas no necesitan a los hombres, ni por motivos económicos, ni por motivos prácticos. Eligen estar en pareja solo por amor. Y cuando este se acaba la relación de forma amistosa y buscan el amor en otra persona y vuelta a empezar. Porque nadie es dueño de nadie. Y terminamos nuestro periplo viajero en el otro extremo del mundo para conocer cómo Nia, una mujer india que estudió en el extranjero y era independiente, terminó asumiendo la tradición familiar, delegando en sus padres la elección de su marido. Nia es una amiga mía india que después de cuando yo la conocí estaba enamorada de un chico que tenía una casta diferente, y ella, que tiene muchísimo carácter, me decía, mira, a mí me da igual lo que digan mis padres, yo me voy a casar con él, todavía no, pero me casaré, pero sé que mis padres me van a repudiar. Y estaba un poco en, joder, ¿qué hago? Porque yo sé que si renuncio al amor, mis padres me van a seguir apoyando, pero si le doy una oportunidad al amor, mis padres no me van a volver a hablar en su vida. Uh-huh. Yo me quedé en esas, cuando volví a hablar con ella un tiempo después, me dijo que se casaba con un tipo que sus padres le habían elegido en el Tinder para padres. Es un Tinder que manejan los padres, en el que pueden seleccionar pues a los futuros pretendientes de su hija en función de su casta, su religión, su salario, uh-huh, sus rasgos físicos, y luego, eso sí, la opinión o la última decisión la toma pues la joven y su futuro pretendiente. Ellos, los padres, les ponen en común, les organizan una cita y luego los jóvenes deciden si quieren seguir adelante o si no les ha gustado nada. Digamos que hacen un poco la labor de Celestina o casamentera, ¿no? Y mi amiga, que era muy moderna, le decía, pero ¿cómo has caído en esto? ¿Cómo has dejado que tus padres elijan a tu marido? Y me decía, mira, Vero, no ha funcionado mi relación por amor, así que voy a intentar este tipo de relación. Y claro, me quedé alucinada, y lo que cuenta en el libro, que soy yo, no lo voy a desvelar, es cómo le sale esto, porque claro, es una historia que he seguido muchos años, yo la conocí muchos años, y ella me cuenta cómo le ha salido esto. ¿Y ella se casó? Se casó con este chico, sí. Claro, bueno, esto es como los matrimonios reales, ¿no?, o de los nobles, que... Claro, era por conveniencia, y bueno, pues si tienes un buen talante, al final incluso hay muchos que se enamoran. Bueno, claro, por eso digo que hay que leer el libro. La cosa sí, es sí, que sí, claro. Nia se casó con este chico a los 6 meses de conocerse. Además, ella vive, vivía antes en Delhi y él en Bombay, que está súper lejos, hay que coger un avión, y se habían visto en su vida como 15 días. Claro. Y saltó la chispa, solamente dinos si saltó la chispa de primeras. solamente te digo que ya te digo que ella pasaba el filtro y cuando sus padres le decían, este sí, te gusta, ella decía, este sí, este no, este sí, este no, y este pasó el filtro. Vale, vale, vale. Y o luego sea, ya me cuenta, pues, si pasaron cosas antes del matrimonio, si sus padres lo saben, si no, etcétera. Bueno, la verdad es que está muy, muy interesante. Yo te voy a invitar en otro momento para comentar otros perfiles de mujeres, si te parece, Verónica. Claro, encantada. Para que nuestros oyentes y sobre todo nuestras oyentes pues sepan un poco cómo ven la vida según en el territorio o en la zona donde uno pues eso vive, nace y al final pues uno acata una serie de tradiciones que a lo mejor para nosotros son rarísimas y seguramente que en Japón lo que nosotros hacemos aquí en España les parece también un horror. Yo creo que lo bonito de las historias es precisamente que te invitan a reflexionar y a plantearte si quieres seguir haciendo las cosas como las hacemos aquí o si quizá de repente te gusta la fórmula de otro país, ¿no? Creo que invita a la reflexión. Y lo importante es viajar mucho, como haces tú, conocer culturas y, oye, mira, pues si al final hacemos intercambio de novios o novias en otros lugares, pues, oye, mejor conocimiento cultural en todos los sentidos. Efectivamente, justo. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, que tenemos a Verónica Zumalacárregui con su libro La Vuelta al Mundo en 15 Mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Nada más y nada menos. Ese dice fácil, pero es complicado aceptarlo, aunque en muchos casos y mucha documentación, mucha información de la bilocación de esas personas que pueden estar en dos sitios a la vez. Hay casos, insistimos, hay información, hay documentación, no tienen explicación, pero sí, los hay, asociados por un lado a la parapsicología, por otro lado a los fenómenos casi casi divinos, pero la bilocación es un hecho. Por lo menos en los testimonios. Ahora vamos a intentar averiguar algo más sobre la interpretación de esos casos. Y lo vamos a hacer, vamos a hablar de bilocación en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Cuántos quisiéramos, no, podernos bilocar a veces? Bueno, y trilocar también, ¿eh? Sí, por eso sí. Te digo, que no te creas tú que... Sí, sí. O por lo menos huir de algunas cosas que no queremos estar en medio. Bueno, o sea, no sé si huir, pero al menos tener la capacidad de estar en dos sitios a la vez para poder a veces acabar cosas que no nos da tiempo, ya te digo yo que sí. Desde luego que sí. A veces estamos en dos sitios a la vez, hacemos en dos cosas a la vez, pero no es eso de lo que vamos a hablar, ¿no? Pues no, la verdad es que no. La bilocación, de hecho, es un término que se utiliza para describir el fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, por el cual pues una persona es capaz de estar ubicada en dos lugares diferentes o incluso más al mismo tiempo, ¿no? De hecho, fíjate, ahí haré un pequeño inciso, que la bilocación quizás lo más cercano a ella y que es quizás más viable para la mayoría de los mortales es el viaje astral. Uh-huh. Porque, de hecho, el viaje astral sí que te permite, en cierto modo, ir a otro espacio, a otro lugar, que incluso puedes verificar luego el hecho de haber estado ahí, porque puedes contrastar la información que percibes. Lo que pasa que la diferencia con la bilocación es que no te ven. Es decir, simplemente estás ahí, no sé si en mente, en espíritu, en esencia, pero no tienes una presencia física. En el caso de la bilocación, sí. La gente te ve, la gente puede llegar incluso a interactuar con la persona bilocada. Esa experiencia que se asocia sobre todo, aunque no sea solo ahí, pero sobre todo se conoce experiencias, casos en documentación del tema, vamos a decir así, aparicionista místico. Esos son la mayor parte de los casos. Eso parece. De hecho, mira, hay dos tipos de bilocación, la que llaman consciente del individuo, en el cual él es conocedor de que está en dos lugares a la vez, que incluso puede estar ligada de cierta manera a la evidencia, porque además pueden ver, escuchar e incluso tocar. Y luego hay la bilocación subconsciente, que es una bilocación a un nivel mucho más profundo, que esa tiene una vinculación mucho más cercana a la fe y a los milagros. De hecho, la persona aparece como una especie de nebulosa onírica, ¿no? Bueno, el caso es que toda esta fenomenología empieza sobre todo a registrarse en la alta sociedad de la Edad Media, y su desarrollo más álgido quizás viene en lo que es el siglo XVI. A simple vista, pues es metafísicamente imposible, ¿no? Diríamos realmente, cualquiera que le hables de bilocación, sobre todo a un científico, quizás se le pongan los pelos como escarpias. Sin embargo, como bien decías al principio, es que se han realizado muchos estudios científicos y hay hechos más que probados, aunque no consigamos explicarnos científicamente cómo puñetas ocurre esto, para ser más claros. De hecho, la conclusión a la que los científicos llegan es algo así como que cada persona tiene una especie de biocampo o de campos toroidales alrededor del cuerpo, los cuales pueden expandirse hacia otras dimensiones hasta proyectar una imagen puramente de espíritu o incluso en cuerpo. En principio, el individuo no debería ser muy consciente de este proceso, ya que se supone que es un don otorgado por Dios, a diferencia de otras virtudes, pues como las teologales, hablamos de la fe, la esperanza y la caridad, o las cardinales, quienes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Que esos pues son, como decíamos, virtudes, ¿no? Pero los dones estos, que se supone que la bilocación es un don otorgado por Dios o por el Espíritu Santo, pues es otra cosa muy distinta y funcionan pues bajo la disposición divina, de hecho. La bilocación, por eso se liga a una experiencia mística, de hecho, es como si el alma humana pues no fuera consciente realmente de lo que realiza y tuviera un don infundido por Dios que le ejerce pues esa gracia espiritual de poder estar en dos lugares a la vez. Hay casos conocidísimos, como el de San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Ludovina, San Francisco Javier, San Martín de Porres, San José Cupertino, bueno, hay muchísimos santos vinculados a estos. Yo aquí hablaré de algunos de ellos por poner un ejemplo de qué les ocurrió y cómo funcionó el tema. No siempre es un proceso fácil, hay gente que de hecho pues le ha supuesto problemas, lo ha supuesto realmente situaciones complicadas de explicar. Y bueno, quizás la más conocida es la Sor María de Jesús Ágreda, de la cual pues habla Javier Sierra en su libro La Dama Azul, a la cual se atribuye la cristianización de Nuevo México. Pero hay muchos casos, quizás no tan célebres, pero con historias también muy curiosas detrás de cada personaje. Desde luego que hay personajes muy llamativos, historias verdaderamente llamativas. Has citado a una de las que después hablaremos, pero si te parece vamos a ir repasando algunos casos, algunas experiencias, por ejemplo estas asociadas a un personaje llamado Sor Isabel de la Columna. Hablamos del año 1596. Esta mujer se lleva en la cama. De hecho, era una mujer que estaba francamente enferma, se aquejada de un gran malestar, no podía levantarse. Ella tenía la sensación ya de que, bueno, de que le quedaba poco tiempo e intentó pues entregar su alma a Dios y pidió a su confesor, de hecho, poder recibir la Sagrada Comunión. Sin embargo, el confesor, por miedo a que ella pues vomitara y la santa forma cayera al suelo, no quiso darle la comunión. Ella se sintió francamente muy humillada, muy triste por eso, y al día siguiente le pidió a sus hermanas que se retirasen, que ella quería guardar silencio para escuchar la misa. Claro, las monjas también eran un poco extrañadas, porque desde aquí desde luego no se escuchaba la misa, menos en aquella oscura habitación. Pero bueno, un día sí la dejaron en su quietud, en su sosiego, y ella empezó a musitar como si estuviera realmente orando cuando estás en misa, ¿no? De hecho, hizo el ademán como si estuviera ingiriendo la santa forma. Pasados unos minutos, avisó a las hermanas, levantó la mano, ellas entraron, y ella le dijo con una sonrisa en el rostro que si había ya tragado del todo la santa forma. Claro, las hermanas la miraron alucinando, vieron su boca, y efectivamente quedaba un trozo de la santa forma en su boca. Nadie podía explicar cómo habían llegado ahí, pues precisamente la hostia consagrada. De hecho, las monjas empezaron a hablar con los religiosos, a intentar buscar una explicación, y se dieron cuenta, contando todas las formas de antes de la comunión, que al párroco le había faltado una, la que tenía Sor Isabel en la boca, pero que nadie entendía cómo había llegado hasta allí. De hecho, hay incluso testimonios de gente que asegura haberla visto durante la misa, precisamente pues en la iglesia, cuando no podían levantarse de la cama. Estaba en la cama, por un lado, y por otro dando estaba en la misa. No tiene explicación este tipo de casos, pero son casos que se producen y casos que se conocen en otros episodios, otros personajes, como por ejemplo el padre Dominico. Aquí nos remitimos a no hace tanto, al año 1968, y a un vídeo que realmente tuvo una repercusión brutal porque fue emitido por televisión. Hablamos pues de una supuesta bilocación nuevamente. En este caso, bueno, lo que ocurre es que se supone que San Pío de Pietrelcina, más conocido como el padre Pío, era un fraile y sacerdote católico que era muy conocido y muy querido porque se supone que era muy bondadoso y que además también era pues capaz de realizar algunos fenómenos inexplicables. De hecho, presentaba los estigmas de Jesús y poseía dos dones milagrosos, uno de ellos la bilocación. Y cuando este hombre muere en 1968, se genera una gran conmoción. No por nada, por el propio funeral y la grabación del mismo. ¿Y qué es lo que ocurre en esa grabación? Pues en esa grabación se ven varias personas acompañando el féretro del padre Pío, y entre ellas está precisamente un hombre con barba que responde al nombre de padre Domenico. Hasta aquí todo parece correcto, no parece que sea sorprendente, salvo por una razón, y es que ese hombre nunca estuvo en el funeral. De hecho, él mismo había mostrado muchas veces las ganas de poder acudir a ese funeral, de poder asistir, pero el asombro viene porque él no pudo acudir, porque su superior, de hecho, informó que él tenía que estar atendiendo a unos peregrinos que se hospedaban en el santuario de Montpelo, en Italia, donde él vivía. Así que, claro, imagínate la sorpresa cuando estas imágenes se retransmiten, incluso por televisión, la gente lo ve allí, sabe que no está de ninguna manera ahí. De hecho, pensemos que, por ejemplo, en el libro, en uno de los libros que se publicó al respecto, Servant of God, Padre Domenico, D.A.C.S., O.F.M., Cappuccini, An Illustrated Biography, en este libro se explica que hay testimonios físicos que aseveran haber estado allí, haber saludado al Padre Domenico, haber intentado incluso hablar con él, pero sorprendentemente no recibir respuesta, lo cual es uno de los síntomas a veces de la bilocación, porque no siempre la bilocación permite al individuo comunicarse. A veces simplemente se manifiesta, lo puedes ver, pero no puede comunicarse, ¿no? De hecho, incluso el padre del propio padre Domenico atestiguó, viendo las imágenes, que ese era su hermano, sin lugar a dudas. La verdad es que todo lo que rodea y todos los testimonios de todos los casos, de todos los enigmas que rodeaban a este personaje, al padre Pío, es fantástico. Las imágenes de él nos muestran una persona que ya de por sí, siempre con esos estigmas, siempre testimonios extraños a su alrededor, quizá los más llamativos son esos que nos hacen alusión a los casos asociados a la bilocación. Pero no es, que seguramente es el más conocido, el testimonio más conocido del siglo XX, pero el testimonio más conocido prácticamente de toda la historia es el de esta mujer, María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. ¿Qué pasaba con ella? Pues mira, esta mujer llegó a convertirse en asesora personal incluso del rey Felipe IV, y el motivo de que alcanzase esa posición tan extraordinaria es precisamente los contactos de esta monja con la Virgen María, quien, según decía la religiosa, le había dictado pues mensajes que recogió en una obra literaria titulada Mística Ciudad de Dios. Pero también tenía otro poder, y era el poder de la bilocación. Esta monja vivió enclaustrada en un convento durante toda la primera mitad del siglo XVII, y ese convento, pensemos que estaba a unos 15.000 kilómetros del lugar donde ella se supone que estaba evangelizando, porque nada más y nada menos que ella, hay numerosos testigos de que ella pasó gran parte de su vida evangelizando a los indios nativos que residían en Nuevo México y en Texas. De hecho, así lo hizo público el portugués Alonso de Benavides, que era un monje franciscano, cuando regresó del Nuevo Mundo, en 1630, de vuelta a España. De hecho, él quiso conocer personalmente a Sor María Jesús de Ágreda, debido a que los indígenas del Nuevo Continente, que no deberían haber tenido ningún tipo de contacto anterior a él, mostraron cruces realizadas con rama y explicaron que una dama azul había llegado hasta allí para hablarles de Dios, y la descripción era exacta, clavada a la religiosa española. De hecho, las continuas entradas en trance de esta monja y su relato de cómo había viajado hasta tierras desconocidas hicieron que se desconfiara de ella. El credo, de hecho, no le hizo ninguna gracia, y de hecho el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición la investigaron varias veces en 1635 y en 1650, y cerca estuvo de sufrir más de un problema, pero no pudieron demostrar afortunadamente nada. De hecho, las noticias de todos estos actos de esta mujer llegaron pues a Felipe IV, que quiso que esta mujer pues estuviera cerca de él, porque él quería saber si había algún tipo de mensaje divino para su persona, ¿no? De hecho, Sor María Jesús se convierte en la consultora real y llega a ser la mujer de confianza del rey, asesorándole sobre diferentes cosas, incluidas pues los reinos y el cargo que él ocupaba. La verdad es que es un caso extraordinariamente llamativo, los casos en de bilocación. Este es el más llamativo en cuanto a la distancia de esos en dos lugares, en Europa por un lado, en América por otro, y además en un momento muy importante en la historia de ese continente. También son importantes porque hay muchos casos, insistimos, lo hemos dicho, hay algunos que vamos a citar rápidamente, pero que la gente tome nota porque son casos muy bien documentados. Sí, mencionaremos algunos muy brevemente porque si no el tiempo tampoco da para mencionar todos a fondo, pero hay muchísimos. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Él se sabe que estuvo simultáneamente en su convento italiano y a la vez predicando ante los monjes de Arles en Francia. O sea, también una locura, ¿no? O San Martín de Porres. Este hombre vivía en Lima y en Perú durante el siglo XVII y de hecho fue el primer santo negro de color en América y se dice que era capaz de traer flores de Japón y de China para colocarlas en su iglesia. O San Alfonso de Liborio, este hombre que era del siglo XVII y era de Nápoles, Italia, tuvo una bilocación muy célebre, que es cuando, estando en estado de coma en su celda, fue visto atendiendo al Papa Clemente XIV, o sea, vamos, auténticamente de locos ya. Otro muy conocido es San Juan Bosco, el fundador de los Salesianos. Este hombre tenía muchos sueños premonitorios y tuvo varias bilocaciones en el siglo XIX y la última vez, por ejemplo, fue visto simultáneamente en Turín y en Barcelona, así que alucina, ¿no? San Pío de Pietrelcina, este hombre, pues sus bilocaciones se convirtieron en quizás las más célebres del siglo XX, sobre todo en los tiempos de las guerras mundiales. En, por ejemplo, en noviembre de 1917, el ejército italiano pues sufrió una derrota y como consecuencia el general Luis Cardona, comandante del ejército, fue despedido. Y este le trajo, bueno, y esto, perdona, le trajo a esta persona pues una época, pues como te puedes imaginar, muy triste, con ganas de suicidarse, una gran depresión. Di cuenta la historia que en un momento de depresión máxima él saca una pistola a punto de dispararse, pero de repente recibe como un perfume extraño, nuevo, algo que no casa con la situación, y ve que se le aparece delante un religioso capuchino que le dice que nada de matarse, que no debe cometer semejante locura y que guarde el arma. Cuentan que a partir de ese momento el general cambia su óptica, sale de esa depresión y empieza a sentirse mucho mejor, y evidentemente no realiza ese acto. Otro personaje es, por ejemplo, Fray Antonio Galbao. Este era un franciscano del siglo XVIII, es de Brasil, y cuentan, por ejemplo, que también se había bilocado en varias ocasiones, pero además tenía el don de la profecía, de la telepatía, incluso de la levitación, que ese es otro gran tema que algún día también hablaremos. Y por último, por poner un ejemplo más, el padre Tiburcio Arnaiz, este jesuita, vivió experiencias también místicas de varios tipos a principios del siglo XX y también diferentes casos de bilocación que hicieron que finalmente lo beatificaran precisamente por esas apariciones contrastadas en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones. Varios casos que completan los que hemos comentado, casos, insistimos, documentados. Hay muchísimos en la historia, muchísimos casos documentados, con testimonios que nos hacen pensar en que los casos de bilocación, algunos de ellos, son reales. No, y yo repito, o sea, a mí la bilocación siempre me ha llevado un poco a pensar en lo que es el viaje astral. Y te cuento, como caso propio, yo el viaje astral hace años que no me da por ahí, pero de más joven me gustaba intentar y practicar el viaje astral. Y realmente el viaje astral tiene una parte de esa bilocación. Lo que pasa es que la función es distinta, a ti no te ven. Pero yo era capaz, cuando lo practicaba, de ir a lugares insospechados y luego por teléfono verificar con la persona que estaba al otro lado la información y coincidir perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que hay una parte de esa capacidad de ir a otro sitio que probablemente es mental o espiritual. Lo que ya es más complicado es el tema de la presencia física. Esa realmente sí que a mí es lo que me maravilla, más que el hecho de poder trasladarte de alguna manera a otra dimensión, bien sea a través de la mente o bien sea a través del espíritu, llamémoslo como quieras. O sea, yo, por ejemplo, te explicaría, hace muchos años ya, cuando conocí por primera vez a Pedro Amorós y a la gente de la SEIP, hice un experimento con uno de los de las personas que colaboran con la SEIP. Él vivía, bueno, de hecho yo no sabía dónde vivía en aquel momento, y hice el siguiente ejercicio, decir, oye, yo no sé dónde vives, no sé ni tan siquiera la localidad, voy a viajar hasta donde tú estás y luego te voy a describir el pueblo y tu casa. Bueno, la persona no salía de su asombro, porque evidentemente sin conocer en absoluto le describí el pueblo perfectamente, le describí cómo su casa estaba al lado de un castillo. Pues yo no sabía la localidad, pero por la descripción sabía que era la Castilla Profunda o algo así. Él me dijo que efectivamente que vivía en un pueblo de Albacete. Y finalmente, cuando le describí, lo gracioso fue cuando le describí la casa, porque él primero no reconocía la descripción y al cabo un rato me dice, ostras, dices que has entrado al revés, no has entrado por la puerta, sino que has entrado por la cocina. Te quiero decir, esto simplemente es una anécdota, pero para un poco hacer esa reflexión de que quizás la bilocación no está tan lejos de lo que es un viaje astral, simplemente que hay esa capacidad de plasmar físicamente ese desplazamiento, quizás de la conciencia, por llamarlo de alguna manera. Podemos decir que la diferencia, si la hay entre los dos casos, es que en uno se ve lo que está en otro sitio y en el otro se está físicamente en ese otro sitio, ¿no? Efectivamente, es lo que te digo. O sea, yo creo que probablemente la habilitación es ir un paso más allá de esa capacidad de mental o psicológicamente poderte trasladar a un lugar. O sea, la bilocación llega pues ya a un nivel superior, evidentemente. De todas formas, no está mal en ninguno de los dos casos, ¿eh? No, pero bueno, sí. Pero que es otra dimensión completamente distinta. Claro, o sea, una cosa es que tú quizás, también te digo una cosa, o sea, yo a veces también pienso que lo que mucha gente cuenta de cuando ocurre la CCM, el principio de la CCM, no deja de ser también una especie de viaje astral, es decir, tú te despegas del cuerpo, digamos, tu esencia, tu alma, tú no sé cómo explicarlo, lo que sea, y te ves desde fuera. El viaje astral, de hecho, es eso. Claro, la bilocación sería que además fueras capaz de replicar tu cuerpo en otro sitio y interactuar. Eso ya es para nota. Desde luego que sí. Bueno, hemos hablado esta noche aquí en Los Ecos del Pasado de casos documentados de bilocaciones, y también en Los Ecos del Pasado hablamos de lo que la gente puede hacer con vosotros en Prisma Publicaciones, viajes o, por ejemplo, estas jornadas que se celebran dentro de muy poquito tiempo. Protagonista, pues el lugar más misterioso y enigmático y estudiado del planeta, Egipto. Efectivamente, y el 28 de mayo tendremos en Madrid una sesión, bueno, un congreso de un solo día, por eso, sobre la maldición de Tutankamón y todo lo que son misterios de Egipto. De hecho, tendremos ponentes de la talla de Sebastián Vázquez, Isabela Herranz, Diego Cortijo, Nacho Ares, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Javier Martínez Pina. Yo creo que es una jornada para no perderse, y además, ojo, porque cada vez más estamos teniendo pues un tema de overbooking, así que os pediría que aquellos que queráis ir, no tardéis mucho en reservar vuestra plaza, porque luego vienen los desastres. Luego nos llamáis diciendo que no quedan plazas y que sí podemos hacer milagros. Así que os rogaría que aquellos que os apetezca, no tardéis mucho en apuntaros y comprar vuestra entrada en viajesprisma.com o en espaciomisterio.com. Viajesprisma.com o espaciomisterio.com, ahí está toda la información y podéis apuntaros a esta jornada que tiene como protagonista el mundo de Egipto. Y también va a tener como protagonista un sitio muy importante en la historia más reciente, pero en la historia del siglo XIX, del siglo XX, también del siglo XXI. Hablamos de una ciudad en Estados Unidos conocida como Nueva Orleans. Es una ciudad que mezcla un continente, otro continente, el norte, el sur, el sentimiento. Bueno, pues va a ser el lugar protagonista el próximo día, el jueves por la noche, en el Colegio Invisible. Efectivamente, Nueva Orleans, yo creo que además de ser la cuna del jazz, la cuna del vudú, es una de aquellas ciudades donde la mezcla de religiones, de culturas, es brutal. Y yo creo que es una de las ciudades con mayores casos de lugares embrujados. Desde la casa, famosa Casa de la Lorí, o tristemente famosa Casa de la Lorí, pero bueno, tenemos casas, tenemos cementerios como el San Luis número 1, tenemos todo el caso de Marie Lobo. O sea, bueno, yo creo que es una ciudad que no te la acabas si te pones a ver toda la parte, pues eso, ¿no?, de fenomenología y de cosas que ocurren. Así que, bueno, nos espera el jueves un programa muy interesante. El jueves por la noche, al finalizar Radio Estadio Noche, a la 1:30 aquí en la sintonía de Onda Cero, abre las puertas una vez más, una semana más, el Colegio Invisible. Y el próximo domingo por la noche, aquí en La Rosa de los Ventos, vuelve a estar en Los Ecos del Pasado Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Nos oímos en una semana. Chao. Chao. casi las 4 y 6 minutos. Estáis en la sintonía de Onda Cero. Estamos en la Rosa los Vientos. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. Hemos escuchado en esta hora de programa Mujeres con Historia y hemos escuchado a Laura Falcó en sus ecos del pasado hablándonos hace nada de bilocaciones. Tenemos también ahora, en un ratito, cuéntame cómo pasó, la llegada de refugiadas afganas en deportistas con la colaboración. Va a hablar Silvia Casasola con él, con Antonio Pampliega. Y también vamos a tener una entrevista, una conversación con un estudioso, con un científico, que nos va a hablar de cómo en las antiguas civilizaciones y también aquí muy cerca en España, se construían monumentos hace miles de años con la intención de parecerse a lo que estaban viendo los antiguos en el cielo. Y ahora, Fronteras del Futuro, en la Rosa de los Vientos, hasta las 5 de la madrugada, las 4 y 7. Fronteras del Futuro. Un futuro en el cual sabremos mucho más sobre una clave genética, un botón que tiene un objetivo, que tiene una función, matar, acabar con los microbios. ¿Qué hacen la vida imposible y qué nos va a contar en Fronteras del Futuro? ¿En qué consiste este tema? Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, corazones. Oye, antes de nada, me parece fantástico el nombre de Colegio Invisible. Si yo hubiera tenido de pequeño un Colegio Invisible, hubiera sido, vamos, feliz como una lombriz, como decía. Exactamente. Colegio Invisible es la ilusión de todo niño, ¿no? Ya, Juan, ¿verdad? Un colegio invisible, ¿no? Sobre todo en determinadas clases de esas que te querías escapar con fuera. Lo mejor del colegio. Querías que la clase fuera invisible, claro. Que tú fueras invisible, que todo fuera invisible. Exactamente, que hay como de desaparecer, que no te viera el profesor o la profesora y está totalmente invisible. Lo mejor del colegio era falsificar las notas, exacto, y esas cosas es un rollo. Es mejor que sea invisible en esas asignaturas que se te atragantan y tal. Lo mejor del colegio era el recreo y la hora de salida. Evidentemente era lo mejor. Estar con los amiguetes. Y los amigos, claro, estar ahí con los amigos ahí haciendo el burro. Bueno, vamos a lo nuestro, venga. Que del botón genético, el botón, ¿qué es genético? Esto? Pues mira, esto ya se había intentado anteriormente, lo habían intentado una serie de investigadores, pero no habían llegado a conseguir un éxito total. Habían tenido problemas en poner en marcha este botón genético, este interruptor genético, por así decirlo. De lo que se trata es que investigadores de la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos, han desarrollado ya un nuevo interruptor, un nuevo botón de estos, que parece ser que con las pruebas que han hecho, pues está funcionando bastante mejor que funcionó los que ya habían intentado en otros momentos. Hace tiempo, no sé si os acordáis, que hablamos también de una posibilidad de que que este tipo de investigación estuviera dedicado fundamentalmente, puede servir para muchas cosas, pero una de las cosas era el problema de los plásticos, ¿no? Y entonces tener un sistema, una forma en que los plásticos, una vez utilizados, se autodestruyeran sin dejar consecuencias contaminantes, ¿no? Para esto sirve eso, lo hablamos además, creo que recordar hace ya unos años, y creo que había una investigadora española, un centro aquí en español que lo estaba intentando estudiar. Bueno, de una forma u otra, en un sitio y otro, evidentemente sabéis que las redes de científicos, entre ellos de diferentes sitios, pues siempre están en contacto y tal. Esperemos que esto sirva, por ejemplo, para el problema que plantean a día de hoy en cuanto a contaminación los plásticos. Y no es más que un generar genéticamente una serie de microbios que cumplan una función. Una vez cumplida esa función, ese botón genético, esa programación que se hace, es que lo que hace es que ese microbio se autodestruye. Fundamentalmente, con lo cual, más que un botón para encender, es un botón para apagar, para provocar un apagón en esa función. Es un botón rojo, por así decirlo, no ese, para parar la función. Una vez que ha cumplido esa función el bichito, el microbio en este caso, el microbio se autodestruye. Esto comporta una serie de cuestiones. Lo primero es que permitirá que este tipo de microbios se descontrolen, muten y puedan acabar escapando al control y, o a la propia naturaleza, ¿no? Para, lo, para la que se crearon y monten un pifostio, ¿no? Es un botón para volverlos locos. Sí, claro, y, o sea, para quitarlos del medio. Para quitarlos del medio. No es una programación, por así decirlo, lo que tiene. ¿Para qué puede servir? Pues puede abrir la puerta a nuevos tratamientos para el cáncer, por ejemplo, para rejuvenecimiento celular, ¿no? En determinadas situaciones. Y, como decimos, también serviría para esto de los plásticos, es decir, una vez que el evitar en zonas donde los plásticos están invadiendo y están contaminando, sí poder tener estos microbios que se coman, que desaparezcan, que hagan desaparecer el plástico, y una vez cumplida su función, los microbios se autodestruyen y desaparecen, digamos, solucionando el problema del de la contaminación del plástico, y a la vez cuando se destruyen, pues ellos evitan que muten, que se descontrolen y que armen la que sea una vez que han cumplido su misión. ¿Pero estos microbios están modificados o no? Sí, son seres transgénicos, seres transformados en laboratorio, son se les ha introducido en su ADN una serie de información en la que cuando ocurren una serie de secuencias en su quehacer, en su vida, llegada cumplida esa secuencia, lo que hacen es que se autofagocitan, se autodestruyen ellos mismos, ¿no? Una vez que han cumplido la misión para la que han sido transformados genéticamente en laboratorio, introducidos esas claves, esas secuencias en su ADN, para autodestruirse una vez que ya han hecho que ya han labor, cumplido, ¿no? Su misión. Exactamente. Esto, como digo, ya ocurrió anteriormente, se intentó anteriormente, pero fue un éxito a medias, por así decirlo. Hubo problemas porque estos interruptores no llegaron a habilitarse a tiempo para destruir los microorganismos, y entonces se descontrolaron, y también ha ocurrido que los microbios han mutado con demasiada rapidez como para poder llegar a cumplir su misión y después autodestruirse, con lo cual el objetivo final, que era cumplir una misión, la que fuera, y luego destruirse, pues no ha llegado a suceder, porque el microbio ha sido capaz, la bacteria, el microbio en general, ha sido capaz de mutar más rápido y descontrolarse, por así decirlo. Antes de cumplir su misión y destruirse, ha sido capaz de mutar, ¿no? Porque en definitiva el microbio es un ser vivo, ¿no? Y entonces ocurrió hasta ahora, habían sido situaciones que no habían llegado a buen puerto en ese sentido, fundamentalmente por estas dos cuestiones, ¿no? Que los interruptores no habían llegado a habilitarse a tiempo, y que habían incluso las dos posibilidades, que habían mutado antes de cumplir su misión y desaparecer, ¿no? Evidentemente se probó con plásticos, que era uno de los problemas que siguen afectándonos y más importantes en cuestión de contaminación, y lo que pasaba es que no se sabía cuántos días necesitaban para mantener estables, vivos todavía esos microbios hasta que terminen su función. Como no sabían el tiempo que duraban, que tenían que estar... O sea, es un botón, perdona, para apagar por un lado, pero también hace falta uno para encender. Ese botón es la propia vida del microbio, es decir, el microbio existe, el microbio se crea y se transforma genéticamente, se le modifica para cumplir esa misión y desaparecer. Cuando eso no ocurre, como ha pasado en investigaciones anteriores, pues no se llega al éxito, son éxitos parciales. Ahora parece ser que con esta investigación sí se ha conseguido un éxito bastante importante, porque lo han probado, quiero referir, se llegaron a introducir hasta 4 mecanismos de autodestrucción diferente en el ADN, es decir, para asegurarse que ese microbio no va a descontrolarse, si no va a mutar, y no va a ocasionar un problema en vez de solución, un problema más importante que el que tenía que solucionar, ¿no? Ahora, antes se sabía que lo que podían durar esa vida de que tenían que mantener vivo a los microbios, se sabía que podían ser o unos días o unas semanas, pero no había un estudio concreto de cuántos días aproximadamente. Ahora, por ejemplo, sí se sabe con este nuevo estudio que este tipo de mecanismos en los microbios modificados genéticamente funcionan correctamente hasta 28 días más tarde, una vez iniciada la fase de vida de estos microbios, ¿no? Entonces, se ha hecho con este nuevo procedimiento pruebas a microbios a diario y se ha observado que de 1.000 millones de microbios de este tipo que se les había habilitado esta nueva interruptor genético, tan solo después de cumplir su misión, tan solo sobrevivió uno o ninguno, con lo cual el éxito es bastante casi cercano al 100%, ¿no? En respecto, y además cumpliendo su misión correctamente, ¿no? Es decir, de lo que se trata es que a partir de ahora van a intentar probarlo con organismos más grandes y han hecho ya test con los ratones de laboratorio, como siempre, y lo que están intentando ahora es explorar emplearlo con otro tipo de microbios que puedan también ser modificados genéticamente en laboratorio para cumplir este tipo de función, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las posibilidades que planean usarlo en microorganismos en la Tierra para matar a los patógenos que afecten a las cosechas. Entonces, cualquier plaga o algo así que exista... O sea, en vez de insecticidas o esto que estaban utilizando antes... Con estos microbios que maten a los patógenos que causan las plagas, y entonces una vez que ellos han matado a los patógenos, ellos mismos se autodestruyen, con lo cual desaparece la plaga, pero también el microbio que ha solucionado la plaga, porque se ha autodestruido. Uh-huh. También se planea... Para utilizar los árboles, por ejemplo. Sí, claro, exactamente. Y por ejemplo, para la flora bacteriana humana, una vez, eso está muy claro, bien. Para tratar diversas enfermedades en las que los patógenos invaden el cuerpo humano y causan infecciones y problemas importantes, pues se les aplica una serie de estos microbios modificados genéticamente. Los microbios acaban con ese patógeno y una vez acabado desaparecen porque ellos mismos están programados con ese botón, con ese interruptor, para desaparecer una vez que han hecho su labor en ese tiempo que ahora consideran, y más preciso los investigadores, en el que tienen que vivir y actuar. Claro, que eso es lo importante. Días, tú imagínate, claro, que te intentan ayudar y te meten ahí los microbios, y resulta que los microbios, en vez de limitarse solamente a conseguir ayudar en el estómago la microbiota esta y autodestruirse, lo que hacen es que una vez que los eliminan, se quedan ellos ahí anidando. Claro, exactamente. El objetivo es un poco es el que tú dices, ¿no? El objetivo es conseguir que los microbios hagan lo que están para lo que se han sido programados y que luego desaparezcan. Uh-huh. Pero claro, la cuestión y la duda es saber, efectivamente, eso se puede conseguir, está claro. Bien, perfecto, pero... ¿Quién nos asegura que no aparece un microbio que se sale de la norma y claro, que vaya junto claro, a ese claro. equipo, ¿no? Eso es una, por ejemplo, claro. Una de las premisas que tienen los científicos es que las bacterias pueden parecer tontas o incluso más listas de lo que parecemos, pero desde luego pueden ser muy inteligentes si las enseñamos bien, ¿no? Desde esa premisa, es decir, de lo que se trata es de tener controladas, enseñadas, digamos, en lenguaje de los propios científicos, enseñadas a esos nuevos microbios para actuar correctamente y sobre todo, digamos, mantenerlas a raya, que ninguno de ellos, de estos microbios, se mute, haga lo que no tengan que hacer, y por eso en las pruebas están muy contentos porque, ya te digo, de 1.000 millones en todas las pruebas que han hecho a diario, de 1.000 millones ha quedado uno o ninguno, que es un éxito bastante... Eso vaya, quiere decir lo que pasa es un método efectivo, mientras pero quede uno, hay cierto riesgo, evidentemente. No son ciencias, quiero decir, no es una exactitud de eso, pero bueno, de 1.000 que pueda quedar uno o ninguno, mejor ninguno que uno, ¿no? Ese uno puede dar problemas en el sí, pero bueno, es un primer paso bastante halagüeño respecto a investigaciones de hace unos años en los que, digamos, ese interruptor, ese botón de emergencia, ese botón para desaparecer, ese interruptor, pues no funcionaba, no estaba programado genéticamente del todo correctamente. Pero la cuestión es averiguar si eso se puede poner en práctica, si cuándo se va a poner en práctica, porque me suena muy, muy lejano. Muy lejano. Esa posibilidad, además, no sé hasta qué punto puede existir una especie de caballo de Troya natural que se puede meter entre los microbios, sí, claro, entre los falsos, claro, entre comillas, claro, o modificados, se puede meter uno que no esté. No, y puede dar pie, bueno, este tipo de programación a todo lo contrario, es decir, que haya alguien muy perverso que lo programe para para acciones contrarias a las que en teoría debía estar programado. Es decir, todo lo que ocurra en un laboratorio, pues es que puede ser muy bueno o muy malo. Uh-huh. Si a alguien le da porque sea muy malo, pues nos arruina la vida a todos, claro, lógicamente. Fronteras del futuro con Javier Seviano. Javier, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Imaginemos que nos volvemos atrás en el tiempo, 10.000, 15.000, 20.000 años, que miramos al horizonte, miramos la salida del Sol y descubrimos que el Sol cada día sale un poquito más allá. Eso lo observaron nuestros antiguos, nuestros antepasados. Así nacieron los cambios de tiempo, de las estaciones. Lo marcaba el Sol. El Sol lo decía absolutamente todo. Y descubrieron que el Sol formaba parte de eso, que estaba también por la noche, que se llamaba, evidentemente, el espacio. Y luego descubrieron que gracias a eso había una serie de cambios, había una serie de estaciones, y gracias a esas estaciones funcionaba mejor lo que plantaba en la agricultura, funcionaba mejor en unas fechas en determinadas. Y nació eso, la agricultura. De esa forma nació el mundo que tenemos hoy. De todo eso y de mucho más habla este libro que se ha publicado en Cálamo. Se titula ¿Por qué mirábamos en las estrellas? Su autor es Antonio Pérez Verde, que está con nosotros. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Antonio ha sido durante mucho tiempo miembro de la Sociedad Española de Astronomía, vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Cuenca y ha trabajado en una de las instituciones más importantes de nuestro país, en el INTA, en el Centro de Astrología, en el CSIC, que más o menos es lo que he contado, ¿no? El ser humano ha llegado hasta aquí básicamente por muchas cosas, por supuesto, pero también porque estructuró su vida gracias a mirar al espacio y gracias a saber que existían una serie de diferencias. Pues sí, básicamente es lo que has comentado. Gracias a la observación del Sol, de la Luna y de las estrellas, el hombre pudo separar el tiempo, en, como bien has dicho, en estaciones, y bien por ensayo y error o bien por intuición, porque debemos saber que nuestros antepasados en ocasiones los imaginamos como seres rudos, como seres muy animales, pero este tipo de construcciones que les permitían medir el tiempo como Stonehenge, como cualquier otro túmulo que tuviese cierta alineación astronómica, pues les permitía saber en qué momento de ese periodo estaban y si era eficaz sembrar para que la cosecha surgiera de bien, ¿no? Porque habían comprobado que si sembraban en cualquier otra época del año, pues esa siembra no se daba. Así que sí, con estos instrumentos primitivos consiguieron eso, consiguieron utilizar el Sol y las estrellas en su propio beneficio. Recolectores se convirtieron, recogían lo que habían plantado. Ahí comenzó la historia de la humanidad, la historia de la civilización, bueno, la historia moderna, pero desde siempre el ser humano ha mirado al cielo. En muchas ocasiones, muchas construcciones que has mencionado, Stonehenge es la más conocida, pero todos los túmulos, los dólmenes, los cromlechs, los megalitos, todos se parecen que con el tiempo hay una unificación en todos los criterios. arqueológicos y astronómicos en este caso, de decir y de pensar que tenían una función astronómica? Pues la verdad es que sí, porque al fin y al cabo la mayoría de estas representaciones, como bien has dicho, Stonehenge, algunos cromlechs, algunos dólmenes, casi siempre representaban las mismas constelaciones, y la de Tauro y la de Orión son completamente recursivas. Muchísimas de estas construcciones las representan, y eso quiere decir que, aparte del Sol, utilizaban estas constelaciones y su posición en el cielo tal vez para determinar en qué momento de la noche estaban o en qué época del año se encontraban, si necesitaban saberlo a través de las estrellas. Claro, porque estamos hablando que una cosa son las construcciones o la agricultura, cuando ya está un poquito la población más avanzada, pero nuestros ancestros, los que se metieron en las cuevas, y cuando nos metemos nosotros y descubrimos lo que hay ahí pintado, pero cuando ya se descubre, como por ejemplo en la cueva de Lascaux, que le llaman casi la Capilla Sixtina de la arqueología, que hay también esa muestra de esas estrellas, dices, pero bueno, esta gente es que a lo mejor los tontos somos nosotros, porque ellos eran verdaderamente inteligentes como para fijarse en eso, que les marcara un poco el espacio-tiempo, ¿no? Porque no tenían como nosotros relojes y otra serie de artilugios para saber en qué hora estamos y en qué estación estamos, pero ellos ya lo tenían ahí como un referente importante. ¿Es así, no? Pues la verdad es que sí, porque a mí este libro me ha permitido comprobar que nuestros antepasados, aquellos que has comentado que se metían en las cuevas, eran mucho más inteligentes, mucho más curiosos de lo que inicialmente podemos llegar a pensar. Y es que, por ejemplo, en la cueva de Lascaux, en una zona que se llama La Rotonda, dentro de esta cueva, pues aparecen varios toros, ¿no? Y uno de ellos pues presenta un ojo rojo que parece que se corresponde con la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro. La V que rodea ese ojo se puede corresponder con las Híades, que se sitúan en ese lugar. Justo por encima y un poco a la derecha tenemos cuatro estrellas arriba y dos estrellas abajo, que se podrían corresponder con las Pléyades, y están situadas en el cielo tal y como la podemos ver nosotros. Y además, todos esos toros que aparecen representados ahí en la rotonda parece que representan el movimiento de la constelación de Tauro a lo largo de todo el año, siendo la que manifiesta mayor número de estrellas, esta que he comentado con Aldebarán, las Híades y las Pléyades, la que representa cuando el toro se situaba más alto en el cielo. ¿Por qué esa obsesión que tenían los antiguos de fijarse tanto en algunas constelaciones, pero especialmente una de las más importantes para ellos era esa? ¿Y por qué era esa? Tauro, la figura del toro, ¿por qué se fijaban tanto en ella? Pues en principio hay que destacar que en aquella época, como bien sabrán los oyentes, no había televisión, no había internet, entonces no tenían entretenimiento más que algunos juegos que podrían hacer o mirar al cielo. Y claro, hay constelaciones que por su armonía, que por su forma, llaman la atención. Y Tauro es una de ellas, junto con Orión y la Osa Mayor. Yo pienso que son las constelaciones que ya, de manera innata, cuando miramos al cielo, prácticamente las podemos identificar sin apenas conocerlas, porque son constelaciones tan tan armoniosas que llaman tanto la atención, que seguramente también llamaron la atención de nuestros antepasados. Desde luego que sí, y también las Pléyades, ¿no? Casi le damos una visión, pregunto, en las construcciones que tú has estudiado, que has investigado, ¿le daban casi una visión divina a astros como las Pléyades y otras, o eran ya capaces de separar ambas cosas? Pues yo pienso que en ese momento en el que nuestros antepasados comienzan a ver que ciertos objetos del cielo, que no son personas, que no son animales, pero que recuerdan en cierto modo a personas o animales, como Orión o Tauro, tal vez ahí comience una especie como de adoración hacia esas figuras. Y tal vez ahí es cuando comienza una especie de religión o de culto a algo que no comprenden, que adoran y que les marca su día a día. Cada vez más hay especialistas en arqueoastronomía, y de hecho, incluso según se va pasando el tiempo, muchas construcciones que antes no se relacionaban con situación de constelaciones, ahora sí se llegan a relacionar. Luego ya está si realmente científicamente eso es así o no. ¿Tú creo que fraguaste la idea de esta obra que has realizado? en el Kronlech de Totanes, en Toledo, que Toledo es una ciudad importantísima para muchísimas cosas. ¿Qué utilidad astronómica utilizaban con este Kronlech? Pues sí, como bien dices, este libro se fragua o se comienza en el Kronlech que hay en Totanes, en Toledo. Y bueno, todo comienza porque me invitan a dar una pequeña charla sobre astronomía en la antigüedad, dado que aquello era un posible Kronlech, todavía no era un Kronlech como tal, sino que era un posible Kronlech. Y para los oyentes que no sepan lo que es un Kronlech es un círculo de piedras que debe de estar construido por el hombre y que además debe de ser construido en la época del megalitismo. Si cumple esas dos características, que esté construido por el hombre y que sea en el megalitismo, estamos hablando de un Kronlech. Stonehenge sería un Kronlech, efectivamente. Hay una cuestión, una pregunta que seguramente te has enfrentado a esta pregunta en muchas ocasiones y te lo han dicho en infinitas ocasiones, todas en el libro de otras grandes ciudades. Mucho tiempo después nos tenemos que situar en el nacimiento de las antiguas civilizaciones, pero hablo, por supuesto, ya sabías que te íbamos a preguntar quién no ha pensado. Bueno, ¿pero es verdad eso que dicen de que las grandes pirámides son estrellas? ¿Es algo así como un mapa del cielo en la Tierra? ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿O hay mucho mito en eso? Pues si es verdad o no, sería una respuesta muy aventurada por mi parte. Pero lo que sí que se ha visto es que ciertas pirámides sí que se corresponden, su centro sí que se corresponde con la posición de ciertas estrellas. Destacan sobre todo las tres grandes pirámides, que se corresponden de una manera muy muy precisa con el cinturón de Orión, con las tres estrellas que lo conforman, que son Alnilam, Alnitak y Mintaka. Y sí, esa correspondencia está. Que sea casualidad o no, pues ahí está. Lo cierto es que la precisión con la que se alinean con respecto a estas tres estrellas es muy grande y tiene una gran correspondencia. Es muy importante además que en el mundo de la ciencia estáis abriendo en los últimos tiempos la mente a lo que negabais o se negaba hace un tiempo. Hay una parte de fantasía en todas estas informaciones, pero hay una parte real, una parte verídica, y lo que hay que hacer es estudiarla. Y la demostración, en tu caso, es una demostración de ello, que se puede mirar a las estrellas, pero no para señar, sino para construir. Efectivamente, y es algo eso que has dicho, es algo que digo sobre todo al final del primer capítulo en Lascaux, donde no tenemos que perder nunca la perspectiva, no tenemos que olvidar de que estamos interpretando algo que hicieron unas personas hace 20.000 años, pero lo estamos interpretando bajo nuestro punto de vista. No sabemos qué pensaban estas personas a la hora de dibujar estas cosas en la cueva. Sí que podemos tener una ligera idea, pero lo que pensaban ellos, su interpretación, seguramente o no, sea muy diferente a la que podemos hacer nosotros, con lo cual nunca debemos de perder esa perspectiva de que ellos pintaron una cosa bajo su arte, bajo su opinión, y la nuestra puede estar bien parecida o bien alejada de los constructores de estas estructuras. Y luego está que en Occidente pues tenemos bastante investigación, conocemos muchos los sitios, pero yo creo que entonces estamos un poquito más perdidos con los conocimientos, que estamos hablando de arqueoastronomía un poco en Oriente y en los cometas. Tú también haces referencia a cómo pues incluso los chinos, ¿no?, reflejaban también ese paso de los cometas. ¿Qué visión tenían ellos de lo que supuestamente, esa interpretación que estabas diciendo antes, podrían producir un cometa? Porque claro, si normalmente las estrellas aparecen y las ves más o menos brillar todas las noches y más cuando no había contaminación lumínica, los cometas, que era algo que aparecía y desaparecía y era una cosa así como muy impactante, yo no sé cómo repercutiría. Pues imagínate, en aquella época, con el desconocimiento que tenían ya del propio cielo, que no sabían qué era, pero sabían que regía ciertas partes de sus vidas, pues imagínate cuando ocurría algo que no estaba previsto, como es la explosión de una supernova o, como tú dices, el paso de un cometa. Pues tenemos la suerte de que en Oriente los astrónomos chinos siempre han sido unos grandísimos observadores y lo que veían en el cielo lo dibujaban con una gran precisión. Y tenemos, por ejemplo, en China, el extracto del libro de la seda de Maguandui, que muestra una morfología de unos 20 cometas con sus dos colas, con la forma que tenían las colas. Y claro, puede que no supieran lo que son, pero desde luego lo plasmaron muy bien para la época en la que estaban, y que además les asignaron nombres. Incluso hay unos cometas, o un cometa, que lo tenían bastante bien caracterizado, porque dependiendo de la época del año en la que apareciera ese cometa, pues presagiaba o buena cosecha o mala cosecha. Incluso hubo un cometa, que no sé si lo habrían apreciado como periódico o no, pero lo catalogan como que cuando pasa puede provocar o una guerra o una rebelión o una enfermedad. Entonces sí que asociaban ese paso de cometas con, sobre todo, con catástrofes, aunque también había parámetros que inducían a la esperanza, como por ejemplo este cometa al que he hecho referencia, que sí que lo habían visto pasar diferentes veces en diferentes épocas del año. Pues decían, por ejemplo, que cuando aparecía en primavera significaba una buena cosecha, que cuando aparecía en verano significaba sequía, que en otoño significaba que iba a haber inundaciones, y en invierno significaba que iba a haber pequeñas batallas. O sea, no solo lo relacionaban con aspectos naturales, sino también con aspectos bélicos. Entonces, tenían ahí ese imaginario de cometas, y asociado a una muy buena representación de ellos. La verdad es que es apasionante todo eso. ¿Cómo interpretaban, cómo funcionaba y qué efecto tenía en la vida la observación que ellos hacían del espacio? ¿Qué ocurría? ¿Cómo interpretaban, qué pensaban de algo que para ellos tenía que ser importantísimo, los eclipses? Pues los eclipses generalmente son fenómenos astronómicos que han causado muchísimo miedo, y casi siempre los han relacionado con grandes catástrofes, como muertes de reyes o guerras, derrotas en batallas. Son aspectos que siempre han provocado el mal. Y por ejemplo, hay un pasaje en el libro que cuento de una batalla donde se enfrentan dos ejércitos, y uno de ellos, su general, sí que conoce el mundo de la astronomía y sabe que iba a haber un eclipse. Ese ejército estaba fatigado porque venía de otra guerra, y sin embargo sus oponentes estaban frescos, no habían salido a combatir, por lo cual a nivel físico el ejército que conocía la astronomía sí que tenía la que perder. Y el general supo que iba a haber un eclipse esa noche, con lo cual dijo algo así como: nos vamos a esperar porque va a haber un eclipse, que se suele relacionar con grandes males, y nuestros enemigos no saben de esto. Y efectivamente hubo un eclipse, el ejército contrario entró en pánico, entró en cólera, se prácticamente se atacaron entre ellos, y en esos momentos aprovecharon el otro ejército para ir y derrotarlos, a pesar de que físicamente estaban peor. Claro, menudos listos. Oye, ¿y en España has tenido también alguna investigación que has encontrado de estos restos de arqueoastronomía que sean muy evidentes, o incluso que sean poco conocidos? Pues aparte del de Totanés, que estamos hablando de un descubrimiento reciente, sí que tenemos en Huelva, en Trigueros, el Dolmen de Soto, donde inicialmente había un cromlech, ¿no? Y con las piedras de ese cromlech, nuestros antepasados construyeron lo que se conoce como un dolmen de corredor. Es decir, varios dolmenes uno detrás de otro, crearon un corredor, al final una pequeña cámara, y lo cubren con tierra. Pues bien, en una de las paredes de ese dolmen de corredor se han encontrado unas cazoletas, que son unas pequeñas excavaciones en la roca, que se corresponden con un mapa celeste, donde precisamente podemos encontrar lo que parece ser la constelación de Orión, encima la constelación de Tauro, la constelación de la Liebre, tal vez dos estrellas que se relacionan con Castor y Pollux en Géminis, y seguramente estas tallas, estas cazoletas, no se realizaron en el dolmen, sino que se realizaron cuando formaban parte del cromlech. Entonces, seguramente partes de las rocas que forman el dolmen, las que están, digamos, no en el pasillo, sino hacia la cara de fuera, que están cubiertas con tierra, pues seguramente ahí también podría haber nuevas cazoletas que interpretasen otros lugares del cielo, pero claro, como están tapadas con tierra, no se ha podido averiguar. Pero desde luego en esa roca del pasillo sí que se puede ver una gran correlación con las estrellas que forman la zona del cielo que corresponde con Orión. Es apasionante lo que hicieron nuestros antiguos, gracias a la observación del cielo, gracias a eso construyeron una humanidad, una civilización que es la nuestra. Ahí comenzaron en muchas cosas y observaban el cielo con pasión, con la aplicación que podía tener y con gusto por la belleza. Supongo que es extraordinario investigarlo, conocerlo. Y está en este libro, ¿Por qué mirábamos en las estrellas? Se encuentra en Cálamo y su autor es Antonio Pérez Verde, que ha estado con nosotros. Antonio, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. Deportistas afganas estuvieron y hablamos de ellas, han llegado a España, nos lo cuenta Antonio Pampliega. Cuéntame cómo pasó. Esta semana nos enterábamos de una feliz noticia. Dos deportistas afganas, la jugadora paralímpica de baloncesto Latifa Sajizadeh, acompañada de su hermano Mohamed, y la jugadora de voleibol Areso Sajizada, han conseguido, por fin, llegar a España. Ellas estaban desesperadas intentando salir de Afganistán desde que los talibanes ocuparon Kabul en agosto de 2021 sin conseguirlo. Esta noche nos acompaña Antonio Pampliega, corresponsal en multitud de conflictos armados, quien junto a Paloma del Río y mucha más gente han logrado este milagro. Cuéntanos cómo ha sido este largo proceso, Antonio. Pues ha sido un proceso muy largo y muy complicado. Desde mediados de agosto de 2021, Latifa contactó con Paloma del Río y conmigo después de que nosotros ayudásemos a Niloufar Bayat a llegar a España. Nos pidió que por favor hiciéramos algo por ella. Obviamente no la íbamos a dejar en la estacada, así que empezamos a mover cielo y tierra, hablamos con políticos, hablamos con deportistas, el presidente de la Asociación Española de Baloncesto, y nos encontramos con algunas puertas cerradas y con otras abiertas, y nos aferramos a esas puertas abiertas. Tanto ella como toda su familia la enviamos a Abigate, al aeropuerto de Kabul, y ahí estaban el día del atentado, cuando un terrorista de Estado Islámico se inmoló en esa puerta y mató a casi 200 personas. Y ahí se nos acabó el sueño de poder traer a Latifa, porque claro, no era lo mismo salir por esa puerta y ya un vuelo para España a quedarte en suelo talibán y a ver cómo eran las siguientes semanas, siguientes meses, para que puedas salir ahí, ¿no? Entonces estuvo desde agosto hasta finales de diciembre, que por fin la pudimos sacar, consiguió el visado para salir a Pakistán, llegó 29-30 de diciembre a Islamabad, la conseguimos un alojamiento, y entonces a partir de ahí, tanto Paloma como yo llamamos a Ministerio de Asuntos Exteriores, Presidencia del Gobierno, a Iberia, a Qatar Airways, para que todo el mundo nos echase un cable. Y ha llegado a España. Uh-huh. Y somos felices, ¿no? Lo siguiente, después de 8 meses luchando para que ella pudiese llegar, y efectivamente ha llegado ella, ha llegado su hermano y ha llegado Arezzo, que es una jugadora de voleibol que compartía casa con Latifa, y obviamente no lo íbamos a dejar en la estacada. Latifa, desde su frustrada huida con su familia hasta que logró viajar a Pakistán, sufría por la incertidumbre de qué era lo que les iba a pasar. Decía que se sentía como muerta en vida. ¿Pero en qué situación estuvieron estos meses de incertidumbre? Pues ha estado bastante complicado. Ellos, sobre todo ellas, perdían mucho la esperanza, ¿no? Porque iban pasando los meses, nosotros les decíamos que lo estábamos haciendo todo, que llamábamos a todas las puertas, pero claro, van pasando un mes y otro mes. La situación en Afganistán se va deteriorando, como es lógico. Los talibanes prohibieron hacer deporte. Ella, Latifa, que es jugadora de la Selección Nacional de Baloncesto dejó de entrenar, aunque después de una odisea volvieron los entrenamientos de tapadillo, tuvieron que ir de incógnito a entrenar, sin que los talibanes se enterasen, los talibanes las prohibían ir a trabajar, las prohibieron tantas cosas que llegó un momento de desesperanza para ellas y pensaron que las habíamos abandonado, que nos habíamos olvidado de ellas, que simplemente era darles bola y que no iban a salir nunca ya. Así que tú imagínate cuando nosotros conseguimos el visado para Pakistán, les pagamos los billetes y hace días que le dieron el visado para España, bueno, a Latifa emocionada nos llamó, nos mandaba fotos que siempre nos va a recordar. Y dices, ya está. O sea, es que no puede haber nada más bonito que una persona agradecida. Y ella está agradecida, tanto ella como Latifa, como Mohamed, el hermano, porque les hemos regalado una segunda vida. Y aunque es una noticia bonita, es una noticia de esperanza, nos queda el resquemor de que en Kabul nos quedan 8 más, que no las hemos podido sacar a todas. Sí, el equipo estaba formado por 10, sacamos a Nilofar y hemos sacado a Latifa, pero nos quedan otras 8, y eso nos está costando la vida. Los talibanes de la noche a la mañana cambiaron la vida de las mujeres afganas, y lo que antes era normal, como ir al trabajo, ir a estudiar, pasear por la calle o hacer deporte, se convirtió en algo prohibido para las mujeres. Ante esta pérdida de derechos, las mujeres se encuentran indefensas e impotentes porque ahora las leyes son otras y su país ha cambiado radicalmente. Así se lo contaron a Antonio. Nos han contado, yo tenía y sigo teniendo un chat con todas las jugadoras de la selección, me van contando todos los días cómo está la situación y bueno, pues me han mandado, por ejemplo, manifestaciones de mujeres contra los talibanes donde se ve claramente cómo los talibanes las reprimen a base de golpes, no con palos, sino directamente con las culatas de los rifles. Las últimas noticias que ellas me habían dado es que los talibanes habían prohibido, por ejemplo, que en las películas se mostrasen imágenes de mujeres. Las habían prohibido a practicar cualquier tipo de deporte, no las dejaban salir a la calle y tenían miedo. Tenían miedo porque incluso una de ellas, Faranza, desde su ventana veía como las patrullas talibanes entraban en las casas de sus vecinos a buscar a gente. Y ese día me acordaré toda la vida, porque me empezó a llamar y dice: Antonio, es que viene a buscarme y quieren matar. Porque hacía unas pocas semanas habían salido noticias de que habían matado a una jugadora de, creo que de voleibol también. Entonces, claro, tú tienes que lidiar con eso, con 8 mujeres que te están pidiendo ayuda todos los días, ayuda desesperada, y tienes que intentar calmarlas y decirles: nos vamos a abandonar y vas a poder salir de allí. Y el país está hecho un desastre. Muchas de ellas, por ejemplo, otra de ellas, Yasina, le decía: Yasina, tienes que comprar $40 para el visado a Pakistán. Dice: ¿cómo voy a gastarme $40 si no tengo dinero para comer? Claro, ¿tú qué le dices? Uh-huh. Horror. Pero yo no sé si ellas, en la convivencia que están teniendo, como les ha cambiado absolutamente la vida, sí. Si hacen algo que los talibanes no lo permiten, son reprimidas, son encarceladas, ¿qué tipo de acciones hacen contra ellas? Pues mira, en las manifestaciones las pegan y algunas las detienen. Si te ven en la calle sin el burka o sin el velo, igual te pegan. Siguen entrenan todos los jueves, a pesar de que está prohibido en el país, pero tienen que ir, digamos, disfrazadas, como si fueran un paciente de Cruz Roja que va a tener sus clases de fisioterapia. Uh-huh. Si los talibanes entrasen en ese centro de Cruz Roja y viesen a las jugadoras jugando, se las llevarían a todas y estarían en la cárcel durante años. A eso se enfrentan. De hecho, muchas de ellas han perdido sus trabajos y se quedan en casa porque tienen miedo a salir a la calle. Porque encontrarse con una patrulla talibán es enfrentarte a gente que es posible que te pegue, simplemente porque por ser mujer y porque no considera que tienes que estar en la calle en ese momento dado. Entonces, el llamamiento sigue siendo desesperado por parte de todas estas mujeres, tanto a Paloma como a mí, es sacarnos de aquí. Da igual, dentro de un mes, dentro de 6, pero nosotros no queremos estar aquí. Esta triste y cruel situación se agrava porque, en el mejor de los casos, como les ha ocurrido a Latifa y Arezzo, cuando tienen ayuda, y todos los papeles en regla y por fin pueden salir de aquel infierno en vida, tienen que dejar a su familia y amigos atrás. Solo se les permite ir acompañadas por un familiar y lo tienen que decidir ellas. Sí, sí, así nos lo explica Antonio. Nosotros solamente podemos gestionar una jugadora más un familiar. Entonces, claro, ellos son las que tienen que elegir. Yo no tengo potestad para decir, tú viajas con tu hermano o viajas con tu madre. No me corresponde a mí esa decisión. Ella decidió que fuera su hermano, que deja 3 hijos y mujer en Kabul. Y ya nos gustaría sacarlos a todos, pero es que es imposible. Ya nos cuesta muchísimo dinero a través de recaudaciones, pagarles los billetes, los alojamientos, la manutención, la comida, como para imaginarte sacar de una tacada a 100 personas. Es impensable y es inviable. Qué duro lo que acabas de decir, claro, el tener que seleccionar entre el grupo familiar quién acompaña a la persona que es la única que tiene la posibilidad de salir de aquel infierno. Eso es. Tú imagínate cuando los talibanes, tú imagínate cuando Estado Islámico se inmola, nosotros habíamos conseguido 8 papeles, 8 salvoconductos para la familia de Latifa. Todo eso queda en agua de borrajas, o sea, al final no las puedes sacar. Y de esos 8, tienes que elegir a uno, porque solamente nosotros podemos costear el viaje a uno, y tuvo que elegir ella. Entonces, tú piensas en tu madre, que es muy mayor, en tus sobrinos, otros hermanos, dices, es posible que no los vuelvas a ver nunca más, nunca. Y ya tuvo que elegir y bueno, pues decidió que se venía con su hermano, con Mohamed, y aquí están. Vamos a intentar luchar para sacar a las otras 8 más 8 familiares, y cuando las tengamos aquí vamos a intentar hacer todo lo posible para poco a poco ir trayendo a esa familia. La verdad es que es un auténtico drama el que tienen que vivir estas chicas tan jóvenes, con apenas 20 y pocos años, y que a pesar de la tristeza de abandonar a su familia en Afganistán, saben la suerte que tienen al poder huir del horror con la oportunidad de iniciar una nueva vida. Lo bueno es que Latifa, su hermano Mohamed y también Arezzo ya están en España, pero claro, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el procedimiento a seguir, Antonio? Pues mira, el procedimiento es que yo me he puesto en contacto con Cruz Roja, las van a recibir, de hecho es lo que han hecho, las han recibido en el aeropuerto, las van a meter en un piso y en ese momento entran en una maquinaria que a través del Ministerio de Interior las pasan a tutelar ciertas ONGs donde reciben clases de castellano 2 veces a la semana. Después de 6 meses... entran en otro circuito donde van a un piso aparte, donde reciben 500 euros para pagar el piso y ya empiezan a trabajar para que poco a poco se vayan, reinsertando un poco, ¿no? Sí, reinsertando, afianzándose, que echen raíces y que también tengan trato con la gente. Porque si tú llegas y te quedas en tu piso encerrado y no hablas con nadie, al final no vas a aprender el idioma, no te vas a involucrar en lo que es la sociedad española, y aquí es donde vas a vivir. Entonces, lo que hacen estas ONGs es sobre todo eso. Lo más importante es aprender castellano, porque es el lenguaje y la herramienta que vas a usar en la calle. Y cuando ya lo manejes, a la calle, a trabajar y a buscarte la vida, porque aquí es donde vas a vivir. De hecho, tengo un amigo Jaguar que habla perfecto español y lleva 8 meses. Y está trabajando en un laboratorio, acaba de traer a su mujer y a su hijo de Girona, porque los llegaron a Girona, ahora está en Madrid, y ya no ha encontrado un piso para poder vivir. Y este chaval es ejemplo de que se puede siempre y cuando se quiera. ¿Se intenta también que ellas entren en conexión con algún grupo deportivo para que puedan ejercer ese deporte que tanto les gusta y que tanto pues necesitan para sentirse bien? A ver, el caso por ejemplo de Niloufar, que fue fichada por un equipo de baloncesto en silla de ruedas en Bilbao, vamos a intentar que sea lo mismo con Latifa y que algún club de la liga pues la fiche para poder jugar. El problema es que, por ejemplo, Niloufar no puede jugar porque no tiene los papeles. Entonces, si no tienes papeles en regla, no tienes ficha federativa. Entonces, Niloufar por eso no está jugando en la liga. Pero el objetivo es que sí, que vuelvan a jugar y que tengan visibilidad, que digan, somos mujeres y además estamos jugando en una liga mixta, que es una cosa impensable. Entonces sí, mi objetivo es que la Tifa sea fichada por algún equipo de baloncesto y que juegue, que vuelva a jugar. Bueno, pues a ver si los las autoridades intentan agilizar que se arreglen esos papeles lo antes posible para que ellas normalicen su vida aquí después de todo lo que han estado pasando. De cara a poder traer a esas 8 chicas que todavía faltan con sus correspondientes familiares, ¿se puede ayudar o colaborar de alguna manera, Antonio? Pues mira, tanto Paloma como yo tenemos un convenio con una ONG española que se llama 14 Lawyers, 14, ¿vale? Escrito 14 con número, lawyers, que es abogados en inglés, y ellos tienen una cuenta donde se puede destinar cualquier cantidad de dinero con el concepto chicas de baloncesto, selección baloncesto femenino, para que todo ese dinero vaya para comprar los billetes de avión para sacarlas de Afganistán, y luego tanto en Islamabad o en Teherán, que son las opciones que barajamos para sacarlas, para darles la manutención, las casas donde se van a quedar acogidas. Entonces, poquito a poco, cualquier ayuda es súper bienvenida. Bueno, Antonio, yo te doy las gracias por contarnos esta buenísima noticia y la verdad es que os deseamos lo mejor de lo mejor. Pues muchísimas gracias y a ver si la próxima vez te puedo decir que ya tenemos aquí a todo el equipo, que eso sería, vamos, una super noticia. Así es. Bueno, y ojalá algún día, las mujeres de cualquier país no tengan que salir huyendo porque se coarta su libertad y las quieren encerrar en vida. Pues sí, ojalá. Esta edición de La Rosa de los Vientos, que comenzó a la una de la madrugada, son casi las 5, está llegando ya a su final. Siempre que queráis, podéis hacer comentarios con esta etiqueta Almadía Rosa Vientos o escribirnos a rosa.vientos@onda0.es, y por supuesto escuchar el programa. Va a estar dentro de muy poquitas horas el programa entero y cada una de las partes, cada una de las secciones y entrevistas. Onda0.es es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Onda0.es. En el que hemos tenido tertulia Zona Cero, pero que hemos tenido muchas más cosas. Ha estado Antonio Pampliega, ha estado Silvia Casasola hablándonos en Mujeres ahí con Historia de la Vuelta al Mundo en 15 mujeres. Hemos estado hablando de la antigüedad, de cómo los antiguos, los hombres prehistóricos, hacían sus monumentos en relación, en función de lo que veían en el cosmos. Hemos hablado también de Egipto y de sus misterios. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado también en Fronteras del Futuro, de ese botón genético para en el futuro, en el día de mañana, si se puede acabar con el mundo de los microbios, aquellos que nos hacen daño. Volveremos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, La Rosa de los Vientos. El próximo sábado comenzamos una vez más, un fin de semana más, a la una de la noche. Y ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega Carles Lamelo. Llega aquí el Club de las 5. Gracias. Disfrutar de la semana y ponerle pasión a la vida.